favor, si os parece bien, vamos a empezar. Bueno, ya me conocéis algunos, soy Víctor, salí como miembro del grupo de gestión de esta semana y me toca moderar. Yo espero que no sea necesario y que, en fin, a partir de ahora que empieza la asamblea, vamos a ver si todos somos capaces de mantener las formas como suele ser habitual entre nosotros. Querría leeros las normas que tenemos establecidas, pero no las tengo a mano porque uno de los compañeros del grupo de gestión, que es quien las tenía, no ha podido venir. Entonces, lo único de recordaros que esto no es ninguna asamblea general, es una asamblea de debate, y como tal empezaremos con el tema de si hay algún punto urgente a tratar para comentarlo. Posteriormente vamos a tratar el tema de la... A mí es que todo esto de... Iniciativa Legislativa Popular, bien, correcto. Ya sabéis que no estoy muy estudiado en estas cuestiones. Vamos a tratar ese tema y luego hablaremos de que hablamos la semana que viene. Recordar que creo que nos cae de día 2, va a ser la primera asamblea ya general, donde tenemos que tratar una serie de puntos bastante importantes, pero bueno, ya lo iremos viendo. Comentaros también que ayer nos reunimos la intergrupal, tratamos el tema de San Mateo y se había propuesto, a ver lo que os parece, las reuniones de grupos esta semana, dedicarlas mejor a enfocar este tema de San Mateo, porque lo tenemos encima y va a suponer bastante trabajo. Si hay tiempo, pues os explicamos un poquitín lo que hablamos ayer. Así que, a ver, compañeras y compañeros, si queréis alguno a hablar de algún tema de interés. Dani, me parece que tú... Eso es lo que ye, sí. Bueno, vamos a ver, hay un tema que ye el de esta reforma de la Constitución que nos quieren meter, ahí está también una gente que pide un referéndum. No está muy claro si se les debe o no apoyar, porque detrás ahí están, pues, desde Convergencia y Unión hasta el Partido Socialista, o sea que muy limpio no creo que sea la cuestión, pero sería un tema interesante a debatir cuál es la postura que desde aquí, desde el Movimiento de Oviedo, vamos a adoptar frente a esta reforma y frente a todos los recortes que va a haber. Entonces, ¿qué os parece tratar 10 minutos esto como tema urgente? ¿Queréis, no queréis? A ver, bueno, a ver, ¿a favor? Vale, ¿y en contra? 2 o 3. ¿Cómo? Bueno, entonces vamos a tratarlo. Si queréis hablar alguno de este asunto, yo ya sabéis que como moderador que soy no puedo opinar, entonces puedo... perdón, una cuestión, necesito saber, se está grabando, se está tomando el acta en vídeo. Bien, perfecto. Simplemente decir que es una información, no es, no da para más. Entonces el que quiera informar, que lo informe y ya está. La cuestión urgente, que era para lo que se había planteado estos debates, dejábamos un pequeño apartado para una información de cosas urgentes. Nada más, información. ¿Vale? Bueno, pues informar que el martes y el miércoles lo van a meter a calzador a debate y el viernes que viene lo van a aprobar y no hay más opciones. Entonces, solo hablar va a ser poco. Hay que hacer algo porque el martes y el miércoles ellos van a actuar. Entonces, información es esa, y la información es que hay que actuar y que hay que hacer algo. Hay que hacerlo ya. El que no lo quiera hacer, que no se apunte, y el que quiera hacer algo, que se apunte. Pero algo hay que hacer. Sí, yo creo que esta es una de las que hay que sacar la artillería. O sea, manifestaciones, todo lo que se nos ocurra, ya. Y derecho de petición a pedir el referéndum, porque una décima parte de cualquiera de las cámaras puede solicitar un referéndum que sea vinculante para una reforma constitucional blanda. Entonces, pues, en esto sí que habría que... Efectivamente, o sea, tomar por culo, armas. Que creo que ya hay algo medianamente organizado, bueno, se está hablando por Facebook, porque en Gijón, creo que es no sé si es en Gijón o en Llanera, donde hay interasambleas de Asturias, y eso, en Llanera, luego de Llanera. Después decían de hacerla o en Llanera o en Gijón, una manifestación que no da tiempo a convocar para hacer una manifestación, pero sería ir a, bueno, pues a hacer una marcha, un recorrido por la ciudad o por donde sea y reivindicar que no queremos ese cambio en la Constitución. Bien, comentaros que respecto a que se me fue la olla. A veces pasa. Si lo que dijo Dani así son los plazos así, realmente yo creo que no había problema en ir a la delegación del gobierno y pedirlo con plazo de anticipación. Porque que si los plazos son como dices tú, pues en lugar de los 10 días que es para hacer manifestaciones y derecho de reunión cuando se dé 20 personas, pues por trámite de urgencia, porque es una... Vamos... Si los plazos son como tú dices, pues yo creo que el tiempo se puede obviar. No va a poner problema. Lo que os iba a comentar era que el día 28, que es el domingo, hay programada una manifestación en Madrid donde se ha hecho una llamada a todas las organizaciones sociales, desde asociaciones de vecinos a partidos políticos, pasando por sindicatos y también al movimiento nuestro del 15M, para que asistan allá. A lo mejor lo que comentaban los compañeros era eso lo que quieren hacer los de Gijón, salir el mismo domingo. A ver, una cosa es la reforma constitucional, que yo veo un tema menor ahora mismo, que es una cosa completamente simbólica y que además se está pidiendo ya mediante Convergencia y Unión y Unión Progreso y Democracia que haya un referéndum, que ese referéndum se va a hacer el día 20 de noviembre con una tercera urna y lo van a hacer porque lo van a ganar. Y otra cosa es los recortes bestiales que va a haber, que ha habido el primero, el Real Decreto pasado, y el Real Decreto que se está aprobando hoy, que mañana se va a publicar en el BOE, que es una completa reforma laboral, que va a elevar los contratos formativos a los 30 años, que va a hacer exenciones de las cuotas de la Seguridad Social en todos los contratos, que va a dejar que se encadenen los contratos temporales sin convertirse en fijos, toda esa serie de cosas. Entonces yo veo que nos estamos centrando en un globo sonda que tiró el Estado, que la reforma en la Constitución, que además no pone porcentajes, sino que se va a un pacto político que tiene el PP y el PSOE de desarrollar una ley orgánica, que es donde se va a fijar eso, antes de junio del 2012, y por lo tanto la reforma de la Constitución ahora mismo solo dice, solo mete que vamos a hacer lo que diga Europa, que es exactamente lo que estamos haciendo, pero no dice nada más, y además el gasto, el techo de gasto se fija en los presupuestos todos los años, es una cosa simbólica nada más, es una cosa simbólica, que nos tiene que hacer concienciarnos de que las leyes evidentemente las incumplen cuando quieran, que evidentemente si no hay ni un 10% de diputados en esa Cámara que puedan solicitar un referéndum, que vamos a perder, ya lo van a solicitar ellos por eso, mucho menos van a solicitar cualquier otra cosa de un 60 o un 70% de los diputados, porque evidentemente desde que estamos aquí hemos dicho que los políticos están al servicio de la banca, como se está demostrando una vez más. Entonces, yo estoy de acuerdo con movilizarse, pero ¿movilizarse en favor a qué? Pues en favor, evidentemente, de que no nos recorten más derechos, en favor de que no se recorten más derechos a la clase trabajadora, pero no en favor de que no haya una reforma de la Constitución, porque eso es que yo no le veo el sentido, si queréis que os diga, no lo veo por ninguna parte. Bueno, a ver, comentar una cosa que se me coló al principio, y que sería necesario que yo dijera si queréis alguno formar parte del nuevo grupo de gestión. Se quedó que en las asambleas iban a pedirse si había algún voluntario, alguien que participar. Pasa para acá. ¿Quieres participar en el grupo? Si participas, el problema es que en esta asamblea entonces no puedes hablar. No, la trampa no. Yo, por ejemplo, no puedo hablar, por eso no quise hablar antes de esta historia. Tiene que ser en esta. Bien, ¿alguien más? Los demás queréis hablar todos. Bueno, pues entonces vamos, yo creo que a empezar con el tema. Lo único, rogaros que las intervenciones que sean lo más cortas posible y luego que no haya debate tú a tú entre dos personas, salgo uno, contesto, no sé qué. Aquí se supone que podamos hablar, pues si puede ser todos, mejor. Entonces, simplemente, la primera persona que va a intervenir vas a ser tú, ¿no? ¿No? ¿O no? Solo recordar que luego hay un apartado que es debate de propuestas donde pueden volver a salir las que se están hablando y se pueden desarrollar más. A ver, simplemente una poesía de Miguel Hernández, el silbo de las ligaduras. ¿Cuándo aceptarás yegua el rigor de las riendas? ¿Cuándo, pájaro pinto, a picotazo limpio, romperás tiranías de jaulas y de ligas que te hacen imposible los vuelos más insignes y el árbol más oculto para el amor más puro? ¿Cuándo serás cometa para función de estrella, libre por fin del hilo cruel de otro albedrío? ¿Cuándo dejarás árbol, árbol, de sostener buey manso, el yugo que te imponen climas, raíces, hombres, para crecer atento solo al silbo del cielo? ¿Cuándo, pájaro, yegua, cuándo, cuándo, cometa, di cuándo, cuándo, árbol, cuando mi cuerpo vague, asunto ya del aire? Hablar de lo de antes, y es que el problema es que tienen que reducir porque no hay ninguna alternativa. Simplemente también con los planos de enseñanza también añadían años y años a la enseñanza, como si para enseñar no fueran suficientemente los años, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es una propuesta en plan bien de cómo salir de esta crisis. Entonces yo pienso, ¿no?, que si cogemos a todos los enfermos que somos, en toda la vida, y les decimos, bueno, vamos a hacer una propuesta para investigar en serio, ¿no? Y ahora está la investigación en plan de que se pueden curar un montón de enfermedades, ¿no? O sea, y decirle a la gente, bueno, pues vamos a curar todas estas enfermedades, pero para eso necesitamos investigar, ¿no? Entonces, quiero decir que para diseñar una tortilla de patatas o un plato se necesita un diseñador, que sería un investigador. Pero para hacer tortillas de patatas todos valemos, ¿no? Porque todos somos unos cocinillas, más o menos, ¿no?, que son los técnicos de laboratorio. Entonces, una propuesta mía, ¿no?, que anularía todos estos contratos de basura y todas estas cosas, es plantarle cara a la sanidad, ¿no?, y realmente ponernos a investigar para curar las enfermedades. Porque yo el otro día me encontré con una amiga, con una niña de 13 años que estaba en el hospital, ¿no?, y todos, más o menos, quien no tiene diabetes tiene otra cosa, y quien no tiene colesterol, y quien no tiene hipertensión. Entonces es hora de poner un plan, y yo pongo el plan, y también para debate, de acorralar las enfermedades, ¿no?, y ahí sí que todos podemos ir adelante, ¿no? O sea, todos podemos trabajar en ello, ¿no?, y todos nos beneficiamos, ¿no? ¿Vale? A ver, como aquí muchos sabéis, hay una corriente del 15M que, bueno, pues lo de las reformas y tal, pues parece que gusta. Hay otra parte del 15M que lo de las reformas, pues no le gusta. Entonces, aquí voy a empezar por una cosa sencilla. Vamos a ponernos en plan revolucionario total. Cogemos las armas, hacemos levantamiento de la clase obrera, además con la terminología tradicional de izquierdas. Hacemos la revolución bolchevique al más puro estilo tracatrá, y luego al día siguiente, ¿qué? O sea, eso es algo que aquí nadie se ha parado a pensar. Al día siguiente de la revolución, los cambios tienen que quedar escritos en leyes, en constituciones, en esas cosas. Hay algunos pues que les parece una cosa muy absurda, muy abstracta, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, aquí el compañero decía antes que nos estábamos preocupando por algo irreal, lo de la Constitución. Bueno, pues no, porque si nos estamos preocupando por reales decretos que nos limitan la inversión pública, ¿cómo cojones vamos a no preocuparnos por una limitación constitucional, que es, digamos, la madre de todas las limitaciones, o la abstracción de todas esas limitaciones en lo más alto de todas las normas? Yo creo que el texto no salió. El texto de qué es lo que van a enmendar de la Constitución no salió. Posiblemente tenga algo que ver con el tema de cómo se hacen los presupuestos generales del Estado. Bueno, yo esto lo quiero decir, ¿por qué? Porque el tema de la reforma constitucional es algo que se pide, que los ciudadanos podamos reformar la Constitución de una manera o de otra. Ahora mismo hay dos propuestas, porque al final del día, hagamos la revolución que queramos o cambiemos lo que queramos, tendremos que dejar escritas normas que sean, estén en una constitución, estén en leyes orgánicas o estén en como nos haga de los huevos, para hacer la nueva sociedad de la clase trabajadora que todo el mundo quiera. Pero al día siguiente, al final del día, habrá unas leyes que tengan que salir impresas por un por una impresora y que las pueda ver todo el mundo, y habrá que haber una reunión que tenga que haber, que tenga que decidir esas leyes, y probablemente sean señores de corbata, mal que no nos guste a todos. Pero lo que quiero decir es que es un poco, para mí es un poco absurda, y voy a cortar para no aquí dar, vamos, para que haya toma y dacas, y espero que lo haya sobre este tema, vamos. Pues al final del día hay que hacer reformas, o hay que pedirlas. Incluso si vamos a levantarnos en armas, a hacer la revolución o a dar la espalda al sistema en total. Porque si no hacemos, si no pedimos esas reformas, las hacen por nosotros. Y es un poco lo que estamos viendo que pasa. Bueno, a ver si me pongo nervioso. Yo críeme en Suiza, en un país que hay democracia directa. Claro, y es que flipes, porque yo esto no lo entiendo. ¿Cómo puedes cobrar 600 euros al mes y luego que la casa te valga 700 euros el vivir en una casa? O sea, yo ahora tengo una casa y quítomela al banco. Voy a meter fuego para que no me la quiten. Si me meten a la cárcel, dame igual, pero no me la van a quitar porque voy a meter fuego. Entonces, hablando de esto de Suiza, y digo ya a la gente que si os van a quitar las casas o algo, que metan fuego. Luego que hagan por ellos. Ya los defenderemos entre todos. Bien, ese país, dicen que, bueno, que vive de blancar pasta. No, no vive de blancar pasta. De eso vivirán los banqueros como aquí. Son 6 millones solamente con el chocolate que venden, con los relojes y todo de altas tecnologías, pues tienen para ir ellos. Pero lo que es alucinante y es la educación que tienen, y que te puedes topar al ministro en el tranvía, porque ellos los obliguen a ir en los tranvías. Manda al ciudadano, oye, lo que tienen, que a mí me gustaría que, ¿por qué no van y ven a esos países como Dinamarca, que también estuvo una temporada, como también y el norte de como y en Estocolmo, donde existe lo que y las listas abiertas, y luego la democracia directa, que los políticos no pueden, tienen que hacer lo que dice el pueblo, luego está, digamos, el pueblo, los jueces y luego los políticos. No hay coches oficiales, pagas los impuestos, pero ganas tanta pasta que más te da pagar los impuestos que luego aquí estar pagando peajes por todo, porque aquí hay que pagar por todo, por el, no sé, obligar a que vayan y vean cómo funciona algún país de estos, que bueno, tampoco hay un país, tampoco yo que sé, pero que por lo menos, joder, que podamos vivir. Luego no hay dinero en la calle. No, si no hay dinero en la calle en un país que estamos metiendo en una sociedad capitalista, ¿cómo cojones vamos a poder hacer negocios? La gente está parada en este país porque lo tienen todo congelado. Y yo, claro, yo hay muchísima gente, pues yo no tengo que estar en casa sentado porque no puedo, no sé qué decir. Entonces eso, que desde aquí obligar a que esta gente pues hagan unas listas abiertas. Y bueno, para empezar por ahí, luego que ya si conseguimos la democracia directa, pues joder, eso ya sería la hostia, pero por lo menos listas abiertas. Es que yo quiero votar a un paisano o a alguien que me dé confianza, no tengo por qué votar ahí. Y no, bueno, esto habrá hablado hace mucho, pero no tengo más que opinar. Y que hay sitios donde funciona, vamos, más o menos funcionen. Muchas gracias. Vamos a ver, a mí parece que hay un cierto cacao entre la gente que no sé a qué se debe, no sé a qué se debe, pero cada cual que se lo piense. Porque al menos en los debates que hemos tenido aquí en el movimiento, a la hora de plantear la cuestión de la reforma de la revolución, esto de encasillar en clichés tan manidos y tan faltos de contenido y tan demagógicos como que la revolución es coger las armas y dejar las calles llenas de sangre para tomar el poder, no sé de dónde salen esas cosas, que si era no sé qué bolchevique y todas esas cosas, no sé de dónde salen. Vamos, que yo haya oído en estas asambleas, de ninguna boca que haya oído en estas asambleas, o sea que saldrán de clichés que no sé de dónde. Por otro lado, respecto a la última intervención, yo pienso que hay una confusión bastante lamentable que está propiciada por el propio sistema, naturalmente, que esto de llamarle democracia directa a los referéndums, eso tiene muy poco que ver con la democracia directa, con lo que históricamente ha sido la democracia directa. Bueno, quien no lo sepa, que examine la historia y sabrá un poco más lo que era la democracia directa. La democracia directa es algo parecido a esto, a las asambleas que nosotros hacemos, donde se tomen decisiones cara a cara, tú a tú, y las cosas van de abajo para arriba. Eso es directo porque lo hacemos directamente entre nosotros, no porque el poder nos consulte directamente con una pregunta que ya es trampa, que ya ellos mismos hacen y ya se encargan de hacer la trampa, porque la trampa ya se hizo cuando, por ejemplo, el referéndum de la OTAN, una pregunta tramposa hasta el final. Siempre quien convoca un referéndum normalmente lo gana porque sabe cómo hacerlo. Y esas son cosas que interesen, eso que llaman consulta directa, tienen muy poco que ver con realmente con una democracia participativa, con una democracia del pueblo, con una democracia que cuando tiene que nombrar a alguien para llevar a cabo, para ejecutar lo que las asambleas decidieron, los nombra directamente, y cuando esa labor está hecha vuelven a ser una parte más de la asamblea. La democracia en base a las asambleas, eso es lo que yo entiendo al menos por democracia directa, y es lo que históricamente se entendía como democracia directa, hasta que bueno, se ha querido identificar con democracia directa, reducirla y resumirla en la cuestión de los referéndums, que por otro lado, ya digo, los referéndums es un arma del poder, porque el poder lo tiene, el poder lo utiliza y lo maneja como quiere, y es dentro del Parlamento donde se confeccionan las preguntas y las consultas, y en definitiva. Y luego ya, entrando a la cuestión de este referéndum que se quiere que se haga para esta cuestión concreta de no sé qué leche y esto de que, bueno, de no sé qué de los presupuestos y no sé qué historia. Bueno, eso son mierdas políticas, que con su pan se lo coman. A mí me interesan bien poco. A mí lo que me interesa es lo que me repercute en mi vida cotidiana. Y tenemos que ahora emplear todas las armas, se dice aquí, ponernos en pie de combate para cuestionar y para que se nos deje refrendar que si van a hacer una reforma de la Constitución en la cual se va a poner un índice no sé qué respecto al déficit. Y bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Eso a nosotros qué? ¿Qué nos soluciona en la vida eso a nosotros? Y para eso tenemos que gastar nuestras energías y nuestros esfuerzos en tamaña tontería, con perdón, yo digo la tontería por sí, no digo que sean tontos quienes opinen eso. Yo digo la tontería porque eso es una tontería, eso, gastarles esfuerzos en tamaña historia, que son rollos de políticos, son rollos que tienen intereses y que además vienen al servicio de quien les manda. Los mercados, Europa es quien les manda, y se pliegan, se ponen de rodillas y dicen sí, vamos a hacer una reforma de la Constitución. Por cierto, a través de los 30 años de democracia, todas las reformas, siempre que se habló de reforma constitucional, hubo la de Dios, vamos, ni tocarla, ni menealla. Había, bueno, a quien no se le ocurriera ni a Dios. Ahora de repente hay una reforma express y en una semana reforma la Constitución y aquí no ha pasado nada. Es un rollo de político politiquero. Todavía no nos hemos enterado, a mi manera de ver, bueno, quizás es que haya quien en el fondo piense que no, que el Parlamento no es el modo de expresión del capital, que se crea que el Estado y el capital son cosas distintas, que los parlamentarios no legislan para los capitalistas, legislan por el bien del pueblo. Y entonces, como legislan por el bien del pueblo, pues entonces hay que entrar en ganar ahí espacios para que algún día, cuando los partidos minoritarios, que a través de no sé qué reformas sean mayoritarios, gobiernen para el pueblo. Después de años y años, eso es una trampa pero mortal. Supongo que luego se entrará en el debate cuando se hable de la iniciativa esa, que en el fondo es la misma cuestión. En el fondo es la misma cuestión. Nada, ya solo dos cosas. Yo estoy indignado. porque esto es ya como una la sensación de que los políticos hacen, es que no importa, es como una sensación de que te están engañando continuamente. O sea, es que claro, no te puedes identificar con el tema, pero es una sensación de indignación creciente, es decir, que cada vez la sensación es como que no te puedes creer nada y que están defendiendo continuamente la sensación de que están perjudicando a la gente y perjudicándote a ti. Claro, tú no tienes la sensación en tu propio cuerpo de que resiste que le están perjudicando ese panda de gilipollas, de hijo de puta, vamos, yo no sé cómo llamarle, vamos, de sinvergüenza, de cabrones, de todo lo que se pueda de mala gente, vamos. Porque puede decir que hay ingenuidad en la forma de hacer la política, pero otra cosa ya es cuando continuamente se está cediendo a chantajes un señor que no sé qué imagen tiene el tipo este, el presidente este del gobierno, un tipejo que coge y que se ha bajado ya los pantalones hace tiempo y ahora ya pues ya no sé ni pantalón ni calzoncillo ni nada. Vamos, que va el del Banco Central Europeo y coge y le manda una carta a este, al Berlusconi, y le dice lo que tiene que hacer, dice, te doy bonos, pero a cambio tienes que coger y reformar la Constitución. Y dice, bueno, pero esta gente, este tipo de que va por la vida, joder, un sinvergüenza, ¿no? Un gilipollas, ¿qué político es este? Con todo su rol y toda su vamos, que es expresar, quería compartir la sensación de indignación. Y si es posible, claro que habría que hacer algo rápido, no sé, el domingo mismamente, se puede hacer algo, una convocatoria rápida donde por lo menos se muestre la indignación de la gente ante este tipo de gente que vive en la estratosfera y que están totalmente alejados ya de lo que es el sentido de la gente, que lo único que hacen son medidas para ir perjudicando continuamente. Ya podemos hablar en tecnicismos y en datos, pero es la sensación de indignación que yo creo que tiene que cada vez llegar a mucha más gente que todavía no ha llegado, y que cada vez más gente se dé cuenta de que con estos políticos no vamos a ningún lado, que hace falta otro tipo de sociedad. Nada más. Hay dos temas, o sea, que para mí son el mismo, ¿no? Que es la reforma de la Constitución, que ellos sí pueden hacerla cuando quieren y en cuatro días. Cuando queremos nosotros reformar alguna otra parte de la Constitución, son todo peros y que no se puede. Y todas las reformas que van añadidas a ellas. La reforma laboral, todo lo que están aprobando hoy, que se saldrá mañana en el BOE aprobado. Y en eso creo que podemos coincidir, o sea, y coincidir no igual qué es lo que queremos, sino qué es lo que no queremos, ¿no? O sea, estamos en contra de todas estas reformas, la reforma de la Constitución, las reformas laborales, todas estas reformas, y hacer algo con eso. Igual, lo del tiempo, si se nos viene un poco encima, yo me parece mejor hacer algo la semana que viene. Por lo que estuve mirando por internet hasta que salí de casa, el lunes todavía tienen reunión la gente de Avilés, no lo sé. El domingo hay la reunión interacampadas, interasambleas, en Llanera, y ahí podemos, o sea, acabar de definir un poco, ponerle una fecha para la próxima semana para hacer algo conjunto. Bueno, nada más. A ver, bueno, varias cosas. Yo creo que con la reforma de la Constitución, o sea, yo en realidad no quiero que haya un referéndum, quiero que no lo aprueben. O sea, y creo que eso está claro, ¿no? Que está en la línea de, o sea, que tampoco se puede desvincular, y es lo que decimos, de todas las... O sea, ¿por qué me opongo a ello? No me opongo porque esté en contra del déficit cero o lo que sea, que también, sino porque es una escalada de reformas neoliberales desde todo el gobierno Zapatero, pero especialmente desde el último año y medio, ¿no? Y que cada vez están poniendo como más pasos, y ahora están intentando buscar coartadas también para meter ya recortes de la hostia, tipo Cataluña, en sanidad, educación y todos los servicios públicos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ponerse, no en abstracto a la reforma de la Constitución, sino a todos los avances que están dando, que es que cada vez están avanzando más y cada vez nos están comiendo más el terreno, ¿no? Y de hecho, bueno, la propia reforma de la Constitución ya ha aprobado también la ley, que es lo que comentabais, que o sea, se regula a través de una ley que también ya la han hecho y que dice lo mismo que iban a poner en la Constitución, pero ya está por medio de la ley, ¿no? Entonces, bueno, que yo creo que ellos, lo tienen muy claro, ¿no? Y que también tenemos que tener muy claro nosotros lo que no queremos, ¿no? Y todo el debate del derecho de petición, al fin de cuentas, es buscar fórmulas en las cuales podamos puentear de alguna forma a los representantes políticos. O sea, que las consultas ciudadanas, los referéndums, no los convoquen solo ellos, sino que nosotros podamos convocar los referéndums sobre lo que queramos y con las preguntas que queramos. Y eso yo creo que es un avance, porque tú puedes poner en la gente, o las iniciativas legislativas populares, que tú haces una ley y obligas a que se debata en el Parlamento, como el Parlamento catalán, que no quería debatir sobre la prohibición de los toros hasta que llegó una ley ciudadana allí, ¿no? Entonces, yo creo que es muy limitado y que no se puede quedar allí y que aún así eso no quita que aunque tuviéramos eso, la democracia sería una basura, porque en Italia tienen referéndums y mira quién gobierna y tal. Pero también es buscar fórmulas de poder puentear de alguna forma, o de, aunque sea poco, los límites que hay del sistema, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que iban en esa línea las dos cosas. Bueno, ya que estamos con esto, más o menos lo que decía Dani, que lo del derecho de petición, que luego hablará aquí un poco más, va justo sobre esto, el que no nos la puedan meter doblada. Lo de que se comentaba antes que no tenía mucha importancia y que era simbólico, ya solo en la Constitución, aparte de lo que van a meter en la ley orgánica, que va a ser muy gordo, le dan total prioridad al pago de deuda y de créditos. O sea, pagar primero los mercados y luego ya veremos si la sociedad necesita un poco de dinero. Y eso va en la Constitución. Y a partir de ahora es un tema constitucional contra el que no se puede ir en contra. Primero se paga la deuda a los mercados y luego ya veremos lo que se hace con la ciudadanía. Solo eso es ya para no consentirlo. Como dicen, no es cuestión del tema de las tasas, que es muy grave el limitar el gasto social, porque además en la reforma de la sesión van contra el déficit, pero van contra la mitad del déficit. El déficit va formado por dos cosas, lo que gastas y lo que ingresas. Pero no quieren hacer ninguna reforma constitucional en los ingresos, ni la tasa Tobin, ni el tema de impuestos de patrimonios. No quieren regular nada que sea cómo se cobra, ni paraísos fiscales, nada. Solo es lo que no se va a pagar, que son derechos sociales como sanidad, educación, etcétera. Y creo que acciones muy concretas y mucha presión durante los próximos 7 días, justamente para eso, para que se paralice esto y que lo lleven al próximo referéndum. Son 3 meses de debate donde podemos meter nuestras propias peticiones, que se modifique el 92.1 de la Constitución para el tema de referéndums vinculantes y todo lo que va a hablar ahora, me imagino, Juan. Pero que es muy, muy, muy, muy importante parar esto porque nos la están metiendo, pero muy doblada. Bueno, vamos a ver. Es muy importante parar esta reforma de la Constitución. Ya esta reforma de la Constitución no la vamos a parar. O sea, nos movemos para arriba y para abajo. Es una cosa que es evidente. No la vamos a parar porque está todo el poder, el PP y el PSOE, a favor de ella, y está el capitalismo, que es quien manda detrás, diciendo que se haga esta reforma. Esta reforma tiene un valor simbólico, porque todas las reformas que se hicieron hasta ahora, y que van siendo muchas, no estaba la Constitución aprobada. Y sin embargo hay recortes cada día, y eso no estaba en la Constitución. Es un valor simbólico de ponerlo en la Constitución. Pero ellos, por la ley de presupuestos de cada año, es lo que están haciendo. Han bajado los impuestos de sociedades, han quitado, por ejemplo, el IVA del 8 al 4 en las viviendas, el Estado tiene cada vez menos ingresos. El problema, efectivamente, es un problema de redistribución fiscal, es decir, de que hay menos ingresos que gastos. O sea, solo se está intentando, primero, una vez que has gastado mucho en rescatar a la banca, pues ahora te exigen un déficit cero y, por lo tanto, tendrás que recortar del capítulo de ingresos. Pero eso no quiere decir que sin esta reforma de la Constitución no lo pudieran hacer, porque no es una cosa básica, es una cosa simbólica, para mucha gente que cree que la Constitución es como la Biblia o, no sé, como un libro sagrado, pues decirle que ahí es eso. Yo lo que quiero decir es que la Constitución no es ningún libro sagrado, es un arma que tiene el capitalismo, que no vamos a estar dándole vueltas para arriba o para abajo, porque es que da igual, todo lo que pone allí se va a cumplir solo lo que le importa al capitalismo. No se va a cumplir el derecho a la vivienda, no se va a cumplir el derecho al trabajo, que también están puestos allí y no se cumplen. O sea que se cumple lo que les da la gana. Y esto se cumpliría aunque no estuviera en la Constitución, porque se viene cumpliendo. ¿Cuál es el problema? Que bajo este globo sondo de la reforma de la Constitución hay, en forma de leyes, porque es como ellos actúan, pero las leyes tienen unas consecuencias sociales, pues unas cosas que están pasando muy graves, que son los decretos leyes estos que con urgencia sacan y con mayoría del Congreso los 4 días, en donde sí se están haciendo los verdaderos recortes. Venga o no la Constitución, porque lo pueden hacer igual. Y que son, y ya os he comentado antes, remodelar todo el mercado del trabajo, hacer que la gente tenga un contrato formativo hasta los 30 años, no sé si nos parece grave o no eso, llegaremos jubilándonos y todavía teniendo un contrato formativo que cobras, que el único límite que tienes es que cobres el salario mínimo interprofesional, que son 600 y pico euros. Ya no va a haber contratos fijos, porque había una bonificación por hacer a la gente fija, porque en este país hay, aparte de una alta tasa de paro, una temporalidad tremenda, y se quitó la bonificación. Y ahora puedes encadenar un contrato temporal tras otro hasta el indefinido. Dicen que va a ser temporal y ya el PP vendrá y lo hará total, ya para siempre. Eso es lo grave, eso es lo que nos afecta en el día a día. Eso. La ley orgánica, por ejemplo, que se desarrolle, que no está aprobada, desarrollará diciendo lo que le diga Europa. Pero es que ya hacemos lo que nos diga Europa desde hace cuánto. Ya hemos rescatado los bancos, ya lo hemos hecho todo. ¿Qué más da que se reforme esa constitución? Eso no es lo grave. Pero sí que tenemos que hacer una movilización clara diciendo dos cosas. Primero, que no podemos creer en la constitución, ni en las leyes, ni en la modificación de leyes, por sí, sin que haya un proceso de movilización social y de demanda, y de huelgas, y de instrumentos que presionen de verdad a esta gente, porque por pedir cosas por medio de un registro, yo trabajo en la administración, las cosas vienen por el registro, y hay muchos técnicos, ejércitos de técnicos, y ejércitos de la gente allí, para mirar eso, tienen un ejército burócrata para responderte con tus propias leyes y decirte que lo utilices para papel de váter. Pues ¿qué es lo que hacen? Y tienen una mayoría parlamentaria que tú necesitas un 70% de esos diputados para aprobar cualquier tipo de cambio que tú quieras hacer en la Constitución. Y sin embargo, ellos harán con un 10% de los diputados, si les interesa y lo van a ganar, un referéndum constitucional sobre la Constitución. Entonces, ir contra la reforma de la Constitución me parece un tema menor completamente, porque lo gordo es lo que viene detrás y esto es un globo sonda. Pedir un referéndum me parece un error garrafal, porque es lo que quieren ellos, un referéndum que se vincule el 20 de noviembre, supongo, una tercera urna. Y evidentemente todo el mundo que va a ir a votar, la mayoría de la gente que va a votar, porque hay mucha gente que no va a votar y tampoco va a ir a lo del referéndum, van a ganar por mayoría, como ganaron el de la OTAN, por el 52% con unas campañas enormes, como ganaron el referéndum también de la Constitución Europea. No queríamos que la Constitución Europea no nos dijera, pues el 73% de la gente que fue a votar en un referéndum dijo que sí a esto, dijo que sí a esto, en un referéndum. O sea que entonces que el movimiento 15M vayamos a estar pidiendo un referéndum, que el único que está detrás de ese referéndum son los propios partidos políticos, para legitimar su reforma, porque ¿qué vamos a decir si perdemos ese referéndum? ¿Que vamos para la calle porque la gente da la razón a que quiere eso? No, yo creo que es una trampa enorme y que nosotros tendremos que estar contra los recortes que hay, independientemente de que haya referéndum o no, independientemente de que esté la mayoría o no de la gente a favor. Yo sí dice que una persona, por que sea de una raza a otra, es inferior y lo dijera la mayoría de esta asamblea, yo no estaría de acuerdo, porque tengo unas ideas. No sé cómo lo veis el resto. Bueno, pues el miércoles o el jueves de esta semana, Televisión Española emitió la miniserie 23F. Un mensaje subliminal hacia la sociedad española diciendo, si no aceptáis esta reforma constitucional, pueden venir otra vez, pues el ruido de sabres, una involución, es un mensaje subliminal, ¿no? Bien estudiado, ¿eh? El viernes Consejo de Ministros y se aprueba. Boletín Oficial del Estado y ya está todo empaquetado. Es un canto de sirena. Nosotros, el 15M, desde el 15M, evolucionamos, no involucionamos. Ante el 15M, esto, hace 70 años no existe, esto, el Ágora, no existe, y ahora existe. El debate libre, donde toda la gente puede decir lo que quiera, donde no hay cortapisas, es que no sepa que quedamos los cantos de sirena. No sé a dónde van los cantos de sirena. A mí pueden romper todo el libro de la Constitución, quemarlo, y con ello, pues la monarquía, la banca, los empresarios y los políticos. Gracias. A mí el comentario del anterior compañero acerca del canto de sirena me ha gustado. De hecho, me ha hecho pensar que el poder está entonando ahora mismo no un canto de sirena, sino el canto del cisne. El último. Es lo que estoy viendo yo. Y eso será breve a lo que estoy viendo. Todo esto ha empezado acerca de un apartado que ya existe en el Tratado de Maastricht allá en 1993, acerca de que era obligatorio que los Estados miembros de la Unión Europea redujesen su déficit 3%. Y finalmente se aprobó con el pacto del Euro Plus, el impacto del euro, como algunos bromeaban. Ya se decidió que si fuese necesario sería introducido por la vía constitucional ese límite presupuestario. Se trata de una trampa, porque si os dais cuenta, el problema no es tanto de lo que se gasta como de lo que se ingresa, de lo que el Estado ingresa. España es uno de los Estados europeos con menos carga fiscal, mientras que en Francia están pagando un 35% de sus beneficios en impuestos y hasta están pensando en pagar un poquito más, aunque solo sea por quedar bien. En España están pagando un 10%. Así es como nuestra patronal española. Y de moderar sus beneficios, que va, ni se lo plantean. Sus escrúpulos caben en una caja perillas. En esas están. Eso mismo estoy viendo yo. Pero además estoy viendo yo que precisamente estamos hablando de que el referéndum sería ganado por goleada, por la maquinaria propagandística y otros medios. Y claro, y no se lo plantean precisamente por lo que ha estallado desde el 15 de mayo. La coyuntura ya no es la misma que había cuando la Constitución Europea, no es la misma que había cuando la OTAN. Ya no estamos adocenados, nos estamos rebelando. Y es por eso que han decidido emprender esta reforma constitucional a puertas cerradas sin consultar al público, porque ya no cuentan con sus medios tradicionales para el referéndum. Ya no cuentan con eso. Por eso tienen que dar este golpe de Estado, en toda regla. Que no es el primero ni el último. Y lo vengo viendo desde hace tiempo. Seamos serios. Pensemos, por ejemplo, en reformas del Código Penal. La última que hicieron introducía una pena suplementaria a los convictos por terrorismo y pederastia. Aparte de los años que les toquen cumplir, aunque sean 40, les ponen años de libertad vigilada. Si se supone que ya salen a la cárcel, se supone que ya no son peligro, ¿para qué les imponen la pena vigilada? Pensadlo seriamente. Penas así no la plantan, en cambio, para delincuentes fiscales. No va a haber nada así ni para Camps, ni para Aguirre, ni para... No, para, ni para otros, tantos otros, de Fidesa o de lo... No se lo plantean. Golpe de Estado fue también cómo fue reprimida la huelga de controladores aéreos del año pasado. Mandaron al ejército. Yo siempre estaba temiendo que mandarían al ejército para disolver alguna consulta independentista en Euskadi o en Cataluña, pero no, que nada, que no descarto yo que pase algún día. Pues no, ya veo que lo mandan a disolver una huelga. ¿Dónde se ha visto eso? En las dictaduras. Esto ya no se puede llamar democracia, definitivamente. Pues por situaciones así estoy viendo yo que el poder se está restaurando. Está emprendiendo una huida hacia adelante. Un para lo que me queda en el convento me cago dentro, también en el caso del PSOE. Están en esas. No, pues. Ya no saben qué hacer, es que están despavoridos. Tenemos que ser conscientes de ese poder. No. Una reforma constitucional, derecho a la petición, la verdad. Hay que pedir más. Pensemos en el ejemplo de Islandia. Su constitución era un estorbo. La nuestra también es un estorbo. Por eso han creado una comisión constituyente. En América Latina había constituciones que estorbaban. La de Venezuela también fue cambiada. En Argentina también había que romper con el pasado. De ahí que hayan procesado a militares y políticos de la dictadura. Hay que romper de una vez. Por eso, yo más que una reforma constitucional propondría un proceso constituyente, lo cual es inviable por las vías del sistema, desde luego. Igual que estamos tomando las playas y las montañas, tenemos que tomar también las cortes. En esa sede estamos. Y no es difícil, porque como estoy diciendo yo, están entonando el canto del cisne, que es la metáfora que se usaba acerca de la decadencia del modernismo. Así pues, os invito, como en un decía alguien en un poema, a torcerle el cuello. Entre todos podemos torcer el cuello al jodido cisne. La Constitución española se reformó una vez para incluir el inciso y pasivo en derecho de sufragio activo y pasivo referido a los residentes de la Unión Europea en España, por motivo de la integración en la Unión Europea. Fue una cosa pública. Fue una cosa que salió en los medios de comunicación porque venía de un tratado internacional, porque venía de Europa. a la gente no le molestó, parece ser. No hubo movilizaciones ni nada así. Se aprobó sin referéndum y se hizo. Esta reforma constitucional ahora mismo, pues sí, parece que molesta y tal. Entonces, pues por eso la gente va a pedir por lo menos referéndum. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque como podéis ver, ¿por qué para determinadas cosas se usan reales decretos? Pues se usan de reales decretos o decretazos, pues porque es una vía legislativa que la Constitución otorga al Poder Ejecutivo de forma directa sin pasar por el trámite parlamentario. Esto a algunos les suena un poco a chorrada, a, no sé, a reformista, a intrascendente, a trampa del sistema. Pero sin embargo ahí está. Es decir, para las medidas más fascistas, vamos a decirlo así, del sistema o más de procedentes de mercado, se usa el Real Decreto. Esto lo permite la Constitución. Es decir, si la Constitución estuviese escrita de otra manera, pues no podría hacerse eso. Entonces, pues para que veáis cómo las formas, o digámoslo así, la regulación formal de las cosas afecta de forma real a los ciclos de distribución del mercado, a la valoración del capital, hostia, a las tasaciones de solvencia de los países con los que se hacen embargos, esas cosas. Entonces, pues cuando ahora mismo tratan de reformar la Constitución, pues para permitir que algo que hoy no sería constitucional pueda ser aprobado, quiere decir que están preparando algo, algo más allá de lo que es el símbolo. Porque bueno, pues si dijésemos, bueno, pues el derecho a la vivienda, vale, pues es simbólico, por ejemplo, en la Constitución. O más, es simbólico en la Constitución, la propia Constitución dice que es simbólico, nadie se está saltando la Constitución para hacer que el derecho a la vivienda no sea fundamental, o el hecho de que haya gente en la calle no es inconstitucional, aunque la Constitución diga eso. O sea, la Constitución en la mayor parte de los casos se cumple, y las normas en la mayor parte de los casos se cumplen, y cambiar las normas es, o tratar de cambiar las normas, es un arma tan revolucionaria, o quizá más, que manifestaciones o que tal. ¿Por qué? Si tuviéramos otro chip, convocamos 7.000 personas en Gijón, como aquella vez que, bueno, como la última que se convocaron para el pacto del euro, 7.000 personas en Gijón, y esas 7.000 personas pues tienen un texto que se va a leer, que además es que tocamos los, nos cogemos nuestro trabajo y cogemos y estamos 2 horas, 3 horas enmendando un texto para luego leerlo. Y eso pasó aquí. Es que poco costaba fotocopiar el texto, poner por la otra parte espacios para firmas, y ya de la que 7.000 personas hicieron ruido, 7.000 personas dejaron constancia escrita de que hicieron ruido. Bueno, para esto, pues nada, eso sí, ya que no vamos a coger las armas y no vamos a coger pólvora, y ya que la división acorazada Brunet rodea Madrid, y tomar el Parlamento es muy bonito, dicho aquí y ahora, y hablar de revolución y de no hacer ni una reforma y de no cagar para las leyes y de que las leyes sean de otra manera, pues vale. Pero hasta que alguien no me venga con un plan táctico de toma de algo por la fuerza, pues entonces yo creo que eso será importante. Luego, bueno, si aquí, claro, aquí me gustaría entrar a decir por qué un determinado tipo de reforma, por qué otro determinado tipo de reforma. Pero mientras un poco seguimos pues en la dinámica social que hay, que se nos ha olvidado una cosa importantísima, que es que los votantes de PP más los votantes de PSOE son mayoría absoluta. ¿Listo? Y luego resulta que también es mayoría absoluta, digámoslo así, la gente que apoya 15M. Luego, pues si nadie se ha dado cuenta, tiene que haber un sector de población que está superpuesto. ¿Vale? Entonces los que estamos aquí, pues probablemente no seremos votantes de PP ni PSOE. Pero es que los que estamos aquí no somos el pueblo. Ni esto es una hora. Ni esto es democrático. Que a nadie se le vaya la pinza con eso. Porque esto, aquí ha pasado cada atrocidad tremenda. Por eso, en los parlamentos hay esas cosas como turnos. Por eso, en los parlamentos hay cosas como no puedes llevar esa camiseta porque coarta la libertad de expresión del que está hablando. Son cosas pues parece que son normas absurdas, pero bueno, es que vivimos en un mundo real y como muchas veces, pues aquí tenemos normas. O sea, tenemos aquí normas que vosotros diríais que son más verticales que otras. O sea, el cómo se desempeña esta asamblea, por ejemplo, ¿alguien se ha venido preguntando de dónde ha salido esa norma? ¿Cómo se fijan los órdenes del día aquí? O sea, estáis haciendo unos discursos sobre acracia o anarquía, no lo sé, más bien un discurso acrático, más que anárquico. Y no es realmente, no sé, no es real. Porque luego hay reuniones interasambleas y hablamos de democracia directa. Y hablamos de Islandia con una facilidad de la hostia cuando es un país de 300.000 personas, es una isla de 300.000 personas. Que, joder, pues se ponen de acuerdo, hacen una revolución, hacen un proceso constituyente, hacen lo que les salga de los huevos, porque al fin y al cabo, el 100% puestos de acuerdo, no hay ley anterior que valga. O sea, está claro. Eso sería la revolución social perfecta, ¿verdad? La movilización social perfecta. Ahora, ya que las leyes se usan para separarnos, y la movilización social perfecta no va a existir si no modificamos primero determinadas leyes. ¿Por qué? Porque como ya os he dicho, PP más PSOE es más del 60%. Luego, apoyos al 15M, más del 60% popular también. Tiene que haber superposición. Entonces, eso es una de las cosas que tenéis que reflexionar. Luego quizá pueda hablar de por qué un tipo de reforma puede ser mejor u otro tipo de reforma puede ser mejor. Bueno, intervengo en nombre del grupo de gestión para contestar al compañero acerca de cómo se hacen los órdenes del día y, bueno, bien. Bueno, los de aquí se hacen, hay reuniones de grupos. Las reuniones de grupos mandan unos representantes a una intergrupal donde dicen lo que a los grupos les interesa tratar. La intergrupal lo traslada a un informe que es el que teóricamente se suele leer en las asambleas generales, y bueno, y ese sigue el proceso y no hay otro. Es tanto los grupos como la intergrupal están abiertos, como sabéis, a todo el mundo. Hay grupos que van dos representantes y otros que van ocho, el que Iparez va y nada más. Pues simplemente esa aclaración y seguimos. Simplemente aclarar que las cosas que se digan tienen que ser consecuentes. Si se ataca esta asamblea porque en el fondo la manera de elegir los temas, yo creo que tú has pedido un tema y estás hablando sobre él. Así quieres alegar las cosas, cuéntalas con claridad y nos aclaramos. A ver, esto es un librito de Krishnamurti que dice algunas cosas que parecen interesantes. Os voy a leer un cachito. Todos nosotros estamos llenos de palabras, de información que llamamos conocimientos, y sin estos nos sentimos perdidos. Por consiguiente, el miedo acecha detrás de la pantalla de las palabras, detrás de la pantalla de la información, y esta información la transformamos en conocimiento como un medio de realizar nuestra vocación en la vida. Donde hay miedo no hay amor, y el conocimiento sin amor nos destruye. Eso es lo que actualmente está ocurriendo en el mundo. Por ejemplo, disponemos, esto se escribió en el 52, por ejemplo, disponemos de conocimientos acerca de cómo alimentar a los seres humanos de todo el mundo, pero no lo estamos haciendo. Sabemos cómo alimentarlos, vestirlos, albergarlos, pero no lo hacemos, porque cada grupo de personas está dividido por sus intereses egocéntricos nacionalistas. Si realmente deseáramos terminar con las guerras, podríamos hacerlo, pero por la misma razón no lo estamos haciendo. Así que el conocimiento sin amor no tiene sentido, es tan solo un medio de destrucción. Hasta que comprendamos esto, el mero aprobar exámenes o tener posición, prestigio o poder nos conduce a la degeneración, a la corrupción, al paulatino marchitamiento. Bueno, yo había aquí un compañero que habló que estaba, eso, que lo iban a echar de su casa. Entonces yo pienso que si el movimiento 15M no arraigó en la gente, es porque justamente los problemas salían de la gente y encontraban una solución en el movimiento 15M. Entonces, bueno, aquí ya tenemos un compañero, ¿no? Que le digan cómo está el proceso, y ahí vamos, ¿no? A batallar para que no le desahucen de su casa, ¿no? Y bueno, y aquí el siguiente problema es eso, que no se soluciona el paro, ¿no? Poniendo la educación hasta los 30 años, ¿no? Que no se soluciona el paro, pues eso, o sea, no tienen alternativa de solucionar el paro de ninguna de las maneras, porque la construcción cayó en picada, sobran casas, sobran viviendas, y mientras cogen una cosa y obligan a toda la gente a comprar, ¿no? O sea, parece que el capitalismo funciona, pero en el momento que se estancan y que sobran las cosas por todas partes porque el ciudadano ya no puede comprar más porque está en saturación o porque el precio es excesivo, pues ya se acaba. Entonces, yo lo que digo es eso. ¿Qué quieren, sobre todo? Acabar con la educación pública y con la sanidad pública. Pues es mi idea, la repito, ¿no? O sea, que la gente, enfermamos todos, y bueno, y si se puede hacer una estadística de en este mundo, no sé, o sea, ¿quién no tiene ni una enfermedad? Que me lo cuenten a mí, ¿no? Entonces, que bueno, que se puede hacer justamente lo contrario, potenciar, ¿no?, la sanidad pública, potenciar la educación pública, porque a todos nos viene muy bien, y repito, tenemos muy buenos investigadores, y para técnicos de laboratorio es como cosas de cocina, ¿no? O sea, que se puede hacer. Entonces, hay que darle unas propuestas a la gente y solucionar los problemas como los del compañero. Bueno, de las cosas que he estado escuchando, me parece que hay bastantes líos y bastantes contradicciones. Y voy a tratar de señalar la que me parece más del caso en este momento, que es justamente esta idea de democracia de la que tantos habláis, y por unos lados y por otros. La primera observación que creo que conviene recordar es que ninguno de los presentes y ninguno de los ausentes somos demócratas. Y voy a tratar de demostrarlo. Como decía aquello del catecismo del padre Astete, muéstranos cómo. Y a ver si luego tenemos un poco más de coherencia, precisamente. Pues bien, si empezamos por el individuo, como creo que el propio Juan había comentado en una intervención anterior hace algunos días, que era la base esencial de la sociedad, así cada uno tomados de uno en uno, pues como digo, cuando el propio individuo toma decisiones, cada uno de nosotros, que yo sepa, y mirad a ver si podéis contradecirlo, no las toma democráticamente, salvo que alguno se reúna consigo mismo y vote, no lo sé, pero me da la sensación de que no, ¿verdad? En las cosas que podemos decidir, que recordad que ni siquiera son todas, a ver si alguno es capaz de dejar de respirar 5 minutos, o a ver si alguno es capaz de parar la sangre voluntariamente, o a ver si alguno es capaz de decir, no, ahora no muevo el corazón, que ya veis que son cosas de esas reales, de los que quieren realismo, bueno, pues reales, inmediatas, palpables, de las que nos afectan, de las de la vida. Bueno, ya veis cómo hay algunas sobre las cuales no tenemos ni la posibilidad de decidir siquiera, y son bastante importantes, me parece, ¿no? Luego, sobre aquellas que supuestamente tenemos posibilidad de decidir, desde luego no operamos con la ley del número, que en última instancia es el truco de la democracia. Eso de que se renuncia a la verdad, que es el problema de fondo, se renuncia a lo bueno, se renuncia a aquello que deba ser lo más correcto, porque como no sabemos lo que es o cómo es difícil, pues entonces lo que hacemos es sumamos, lo convertimos en las opiniones de cada uno, la sumamos y la mayoría gana y se convierte eso en verdad por real decreto. Bueno, como digo, en esas decisiones individuales no hay manera, por lo tanto, de aplicar democracia alguna. Ninguno. Y no es que además el individuo me guste un pimiento, ya será motivo probablemente si hay suerte de meternos con eso. Pero bueno, vamos a dejarlo lo primero apuntado. En segundo lugar, eso que también de toda la historia se viene diciendo, también el núcleo básico de la sociedad, que es la familia, traducido modernamente, la pareja, con esta forma de laicismo para las formas de matrimonio que nos corresponden en nuestros tiempos, pues resulta que tampoco ahí hay democracia ninguna. Ya me diréis, en fin, si en vuestras experiencias de pareja sois capaces de votar. Hay efectivamente en algunos sitios opciones de dictadura, uno de los miembros se pliega al otro de manera permanente o circunstancial, pero en lo más del tiempo, pues lo único que cabe es el acuerdo, en alguna manera, de formas muy diversas, y que cada cual se lo monta, en fin, como supongo que no os tengo que dar más explicaciones del asunto. Pero lo que resulta indudable es que no hay votación ninguna. Y para los que piden que, con esas algunas fantasías apocalípticas de que si se cambian las cosas a base de baños de sangre, no, no. Precisamente de lo que se trata es de acabar con el baño de sangre, con esa administración de la muerte que nos viene de arriba del poder. Y eso no se hace matando más gente, como primera medida, sino precisamente descubriendo mentiras como estas y hacer que la gente deje de creer que eso es lo que sostiene realmente el régimen. Entonces, tanto el individuo como la pareja que se dice, o la familia, si son los que han hecho funcionar la sociedad durante siglos, antes de que hubiera Estado, no parece muy difícil pensar que puedan seguir haciéndolo después. Que la democracia, igual que el capitalismo, que son las caras en lo político y en lo económico que nos tocan del régimen que nos ha tocado vivir ahora en este momento, igual que a otros les tocó la esclavitud, los siervos de la gleba o lo que a cada cual le hubiera tocado, a nosotros es esto. No son el fin de la historia, como pretendía el fulano este, al que le voy a ignorar hasta el nombre, que no hay que aprenderse los nombres del enemigo siquiera. Después de esto, es posible que haya vida, que no sabemos tampoco muy bien lo que es, pero desde luego lo que sí sabemos es que esto no lo es. Y por lo tanto, la democracia no es el fin del mundo. Y justamente de esas contradicciones, ahora que estaban unos sacando porcentajes, que si son más, que si son menos, lo que sí podemos hacer, y aquí, ahora, y nosotros, y ya, y no en el futuro, no dentro de 5 años, ni de 10, ni de 500, ni cuando tengamos fuerza, y sin sacar los tanques a la calle, sin disparar una bala, es precisamente, entre otras muchas cosas, abjurar de una vez para siempre de cualquier procedimiento democrático, y dedicarnos a precisamente hacer lo que hacemos coherentemente con lo que antes os decía, como llevamos nuestras vidas personales. Buscando lo que sea de razón común, buscando lo que sea común absolutamente para todos y no solamente para la mayoría, que la mayoría no son todos. Bueno, por centrar un poco el debate, recordaros que es la LPI, el derecho de petición, el tema sobre el que estamos hablando, porque en algunas intervenciones, bueno, nos vamos yendo para un sitio y para otro, está bien porque sea dinámico esto, pero bueno, que os acordáis de ello, ¿de acuerdo? Pensamos en, pues, en hacer asambleas, hacer sociedades basadas en asambleas, en derogar el mercado de alguna forma extraña, sustituir la economía, todas estas cosas pues van bien, efectivamente. ¿Qué pasa? Que en cuanto nos reunamos más de, voy a decir cosas de perogrullo, en cuanto nos reunamos más de 2000 para tratar propuestas, el tema del ágora dejó de funcionar. Pero claro, esto pasó hace ya mucho tiempo y no nos queremos enterar. Pasó igual después de la primera revolución, no de la última, que es en la que estamos ahora, o se supone, o revolución o movimiento reformista o movimiento de algún tipo. La cuestión es que una vez reunidos esos 2000, pues para hablar, porque no cabían todos en esta sala, pues hay que decidir ¿Cómo? Porque algunos dicen aquí que el conflicto social es uno. Por ejemplo, vamos a hablar, la terminología de izquierda es tradicional, a mí no me gusta por un simple hecho, porque yo, por ejemplo, defiendo que al parado pues se le desgraven los impuestos de consumo indirectos tanto como al autónomo, porque está buscando. Pero claro, hay eso en la izquierda, o en lo que se ha venido clasificando como izquierda, ¿cabe? Debería, pero no. Entonces, cuando hablamos de clase trabajadora, ya estamos fijando un punto. ¿Qué pasa? Que cuando acabemos de hacer todo el mundo maravilloso que queremos, y cuando acabemos de reducir el Estado a añicos, tendremos que volver a levantarlo. Porque ya pasó. Porque ya pasó. Somos seres humanos y tenemos una historia, y ya pasó. ¿Qué pasa? Que se llegó a la conclusión hace muchos años, de que era bueno, hostia, pues ya que no nos podemos reunir todos, en lugar de esta dinámica de el que puede venir, que venga, y el primero que pueda pillar un asiento vacío, que pille un asiento vacío, pues oye, tú tampoco vas a llegar y participar aquí del micrófono siempre, de un micrófono que sirve para 40 millones de personas, por haber llegado el primero al escaño vacío. Se inventaron las elecciones y se inventó la democracia representativa. ¿Qué pasó? Que se dejó de hacer una cosa. Eso que tenía que haber sido democracia era que las propuestas de todos fuesen debatidas y luego votadas por todos. Pero sabéis que eso es imposible. Y supongo que lo sabéis. Ahora, algunos pues no quieren votar. No quieren que existan esas reuniones en las que se vota, tampoco. Bueno, pues Movimiento 15M no es precisamente un ejemplo de eso. Hacemos intergrupales, hacemos, que era lo que venía antes cuando preguntaba por las normas de funcionamiento. No lo decía por criticar las normas de funcionamiento en sí mismas, sino para que veáis que las hay. Que nosotros nos estamos creando nuestro pequeño Estado, nuestra pequeña Constitución, nuestras pequeñas leyes, y algunas leyes son orgánicas. Algunas leyes son orgánicas, como las que hace la Intergrupal. Entonces, me gustaría que pusiésemos los pies en la tierra, un poco. Y una cosa que dijo el compañero ahí, muy buena, que un referéndum no es democracia directa. Es una herramienta de democracia semidirecta. ¿Por qué? Porque algunos hacen la pregunta y la responden todos. Pero esta democracia directa, cuando cualquiera puede hacer una pregunta y para que la respondan todos, ¿vale? Eso no se puede hacer. Pero si no se hace la pregunta, si no podemos hacer la pregunta partiendo desde el individuo, y luego ya decidiremos entre todos si es que la mayoría se equivocó, porque es muy fácil poner un ejemplo en el que la mayoría se puede equivocar. Por ejemplo, eso. Pero vamos a ver, ¿de aquí cuántos piensan que las personas de otras razas son inferiores? ¿Nadie? Hostia, pues la democracia en ese ejemplo que tú pusiste funcionó. Entonces se trata un poco de bajar al mundo real y tal, y decir, hostia, la democracia no es tan mala, porque al fin y al cabo, cuando se hacen revoluciones sociales, cuando se habla de cambio de poder de una clase social a otra, hostia, la clase social que surge también quiere organizarse democráticamente, sino como un coño. O sea, en determinado momento en que la deliberación no alcanza el consenso total, la regla de la mayoría tiene que ser aplicada. Y eso son cosas, pues, de sentido común. ¿Por qué? Porque, hostia, si todos fuéramos tan buenos como para no necesitar leyes, cojonudo. Cuando vivamos en ese mundo, podemos hablar de determinadas cosas. Mientras tanto, hay que empezar a pensar cómo se desarma ese sistema. ¿Cómo se desarma? Pero ese sistema está perpetuado en las propias reglas escritas. Hay que cambiarlo a través de reglas escritas, no nos equivoquemos. Vamos a ver, yo creo que ya está siendo un poco repetitivo este tema de la reforma y la revolución. Y vamos a ver, yo creo que aquí, no sé, parece que hay un lío en la cabeza muy grande, ¿no? Vamos a ver, el problema no es que una reforma sea mala, porque cualquier organización revolucionaria efectivamente no hizo la revolución de hoy para mañana. No, lo que se llama aquí vulgarmente reforma es pedir algo que no va al fondo, que no va al fondo y que además no tiene los mecanismos necesarios para implementarse. Por ejemplo, pretender que haya democracia sin igualdad, que reformando leyes vayamos a llegar a la democracia, eso es una tontería, o sea, con todos mis respetos, pero es absurdo, porque si podemos poner el caso de Grecia, en donde supuestamente había democracia, pero es que resulta que Grecia tenía esclavos, entonces eso era democracia, porque aquí se pone como ejemplo cosas de esas de que son democráticas. Los más pudientes compraban los votos, ¿por qué? Porque no había igualdad y ganaban las decisiones. ¿Eso es democracia? No, para mí eso no es democracia. Entonces desligar el ámbito de las leyes, como si las leyes fueran un concepto hegeliano que marchara por ahí solo y la economía fuera por otro sitio, es una auténtica barbaridad. O sea, el problema que tenemos aquí no es legislativo, es económico. Es la economía la que hace las leyes y el capital. Y por lo tanto aquí quien atacar es atacando el capital, cambiarán las leyes. Lo que no cambiarán las leyes es por ir a los esbirros del capital, o sea, es decir, a los sitios oficiales, a meter un papel y decir queremos cambiar las leyes. Eso es absurdo, eso es completamente absurdo, porque aunque cambiasen las leyes las volvían a pervertir porque hay una desigualdad económica completa, que es el origen de por el que estamos aquí, porque tenemos problemas económicos, y de esos problemas económicos se derivan problemas democráticos, no al revés. No al revés, porque parece que aquí se está dando la vuelta a la tortilla y se está diciendo aquí que si revolucionarios, que si tal y cual. Aquí la definición que se aprobó del 15M, aprobada por todos, es que íbamos a ir a la raíz del problema, a la raíz del problema. Y aquí lo que se dijo es que la raíz del problema es económica. Y el poder tiene una coartada siempre, que son sus políticos y son sus leyes, para que no veamos el fondo de la cuestión, que es el económico. Entonces, ¿por qué hasta ahora y tres meses después de estar en la calle no nos hicieron ni puto caso, se ríen de nosotros y nos sacan estas cosas, que nos ofenden a todos porque vemos que se pasan por el forro todo lo que hemos dicho? ¿Por qué no les hemos atacado donde realmente les duele, que es en lo económico? Porque aquí, ¿cómo se ataca al capital? Pues haciendo huelga. La huelga no se ha trabajado aquí porque hemos dicho, bueno, que con tomar las calles, que con meter papeles íbamos a reformar. Tres meses después estamos aquí y no hemos reformado nada. ¡Reformado! Lo único que ha servido esto, en mi opinión, es para que vayamos cogiendo un poco de conciencia de cómo funciona el sistema y de que el problema es fundamentalmente económico. A partir de aquí tendremos que empezar a dar un salto cualitativo, aprovechando para explicar a la gente que las leyes simplemente son un armazón por el que se dota el capital para manipularnos y para hacer lo que les da la gana, y decir que realmente si queremos cambiar algo tendremos que enfocar otros objetivos, como puede ser una huelga general, como puede ser una huelga de consumo, como puede ser la desobediencia civil, pero mecanismos ya efectivos que no se reducen evidentemente a hacer una concentración, que se hicieron muchas concentraciones contra la guerra de Irak, millones de personas salieron contra la guerra de Irak. Es que el poder salió de ahí porque hubiera un 85% de la población en contra de la guerra de Irak. No salió, bombardeó, sigue, expropió Irak, bombardeó, torturó y hizo lo que le dio la gana, independientemente de que queramos nosotros o no, que se lo dijéramos por escrito o por pasivo. Sin embargo, cuando la guerra de Irak se planteó a los sindicatos mayoritarios, a Comisiones UGT, hacer una huelga, tiene una huelga de una hora. Eso es lo máximo que sacaron. Si se hubiera hecho huelgas en vez de estas movilizaciones mundiales, seguramente, y si se les fuera el económico, que era por lo económico, por lo que iban a Irak, no se hubiera esa guerra, evidentemente, celebrado. Si se hubiera celebrado, les hubiera salido mucho más cara. Entonces, seguir dándole vueltas a que si reformistas, que si revolucionarios, a mí me parece absurdo. Pretender que hay un problema de conocimiento, de capacidad de algunos aquí en esta asamblea de ver esas cosas, no. Es que nosotros vemos esas cosas, mucha gente ve esas cosas, pero es que no las compartimos. Porque hemos visto a lo largo de la historia que esas cosas no cambian nada. Nada. Que llega un partido, llega otro partido detrás y traiciona todo. Y que las leyes, evidentemente, mientras que no tenga un cambio económico detrás, no sirven absolutamente para nada. Las leyes de ahora y las leyes que vengan. Y las leyes que nos hemos dado en esta asamblea, nos las hemos dado entre todos, pero partiendo aquí hay una asimetría de poder. No una asimetría como los políticos y el capital que tienen el dinero, los recursos y hacen las leyes y el pueblo las vota. Aquí hemos participado todos de tú a tú, que es como de verdad es la democracia directa. O sea que no se puede comparar, vamos, es una auténtica barbaridad comparar una ley legislativa que tiene una serie de resortes y de chanchullos y de politiqueos con la democracia directa en la que nos hemos dotado las asambleas. Vamos, es que eso me parece ya vergonzoso. ¿Qué quería decir? Bueno, me parece que estas dos últimas intervenciones, precisamente, aunque quizás aparecen como contrapuestas, tienen algo todavía en común, que es precisamente un poco la la fe, en alguna manera, de dos formas diversas, en el principio y en el fundamento democrático, que es lo que se sigue sin poner en cuestión, por lo menos. De un lado, se tiene la fe en la democracia parlamentaria, en la democracia como está, y se pretende que nos lancemos a la recogida de firmas y a cambiar tal o cual ley, que necesariamente será por métodos de la ley de las mayorías, conseguir una mayoría de gente para que haga algo, siempre mañana, que es el día que nunca llega, siempre en ese futuro maravilloso pintado de una manera o de otra, o pintado apocalípticamente, siempre el futuro, que es, además del día que nunca llega, precisamente lo que está ordenado desde arriba. El que pensemos solamente en mañana y que nos dediquemos a organizar lo que va a pasar dentro de 50 años, de 20 o de 25. Lo veis todos los días. Ahora estas leyes incluso son para que entren en el 2016 o en el 2020 o 2000 no sé cuántos. O sea, ya saben lo que va a pasar, ¿eh? Como hacen con el pronóstico del tiempo y de lo que van a hablar mañana. Bueno, se decía, por otra parte, salía la cuestión del 15M y una posición sobre si las contradicciones que había y esto cómo se votaba, y la intervención última en la que hablaba de que de aquí de alguna manera era muy distinto porque esto se ejercía la democracia directa en similitud. Bueno, vuelvo a decir que hay un paso y que podemos dar ya y no en el futuro y desde aquí mismo en nuestra actividad, y que no está de más a lo mejor recordar que precisamente podemos avanzar en el sentido de hacer las cosas todavía de otras maneras y precisamente acabar también con las votaciones internas, con el reflejo también que tenemos del parlamentarismo que nos queda. ¿Y eso cómo se puede hacer? Que no es nada misterioso ni que tenga que pasar alguna inspiración divina, sino todo lo contrario. Son cosas que se pueden hacer con total facilidad y de una manera bastante práctica. En el grupo de proyección, como ya sabéis, por lo menos unos cuantos de vosotros, llevamos buena parte de estos últimos meses, iba a decir de verano, pero casi que no me atrevo, dedicados un poco a pensar sobre eso. Y precisamente una de las cosas que tratamos de plantear es acabar con esa dinámica parlamentaria, esa dinámica de votaciones, esa dinámica de la ley del número en última instancia, a la que siempre quedamos luego referidos, bien sea para conseguir tantas firmas para que aprueben una ley, o bien sea para conseguir que haya una huelga general que en última instancia movilice a no sé cuántos millones de personas. Todo pasa porque haya tanta gente. Si no, el fracaso de una u otra iniciativa será claro. Hacen falta números, hace falta más gente. Eso es lo único que, digamos, que tendría en común cualesquiera de las opciones que, por ejemplo, se acaban de comentar aquí, como cosas distintas. Y el tratar de plantearnos precisamente si debe ser una u otra opción, o cada uno que presente y tenga que conseguir, con esos procedimientos democráticos y contándonos y mayorías y demás, lo que vayamos a hacer, y por lo tanto lo que el 15M, que quede así constituido como una especie de parlamento por debajo, tenga que hacer o decir, pues nos lleva a, entre otras cosas, a la inacción, curiosamente, y a una lucha por el mínimo poder, porque efectivamente aquí el poder que hay es ridículo, casi no se puede hablar ni de eso, pero bueno, sí, por lo menos por el uso de la marca, que es lo único que le queda, como a las marcas comerciales, desgraciadamente, pero recordad que lo que importa no es lo que hay dentro de la botella, sino lo que pone fuera, y que si mañana cualquiera de esos refrescos mundiales embotellan, en fin, orina coloreada, pero la marca es esa, se lo va a seguir bebiendo la peña. Lo que importa es la marca. Entonces, también parece que eso al capital le importa mucho. A nosotros nos debería, por tanto, importar bastante menos. Y poder, precisamente, dar paso a nuevas maneras de hacer política, y a nuevas maneras de hacerla ya. Y además incluso, porque también podemos estar equivocados unos u otros, la gracia será que lo discutamos y que tratemos de ver nuestros errores, pero por lo menos que todas las opciones tengan posibilidades. Y para eso no hace falta democracia ninguna ni votación ninguna. Hace falta sencillamente que las personas que estén convencidas o desconvencidas, interesadas, dispuestas por lo menos a algo, a una cosa u otra, se apunten a esa opción y que mantengamos este espacio precisamente de debate, de encuentro y de reflexión, pero que no tratemos, de seguir buscando la manera de que se impongan unas u otras opciones y tener que recurrir precisamente a este procedimiento democrático, que como veis es el que puede matar las cosas, porque si una cosa no sale, si no es mayoritaria, ni siquiera aquí quedará excluida. Entonces eso es algo que podemos hacer ya, que podemos hacer nosotros, y por eso, entre otras cosas, también hablaba antes de que nuestra propia noción de democracia, que también a nosotros nos paraliza y que nos obstaculiza en las medidas, podemos hacer cosas reales, como se puede decir, y ya, y que no paralicen las acciones, sino que las multipliquen y las hagan diversas. Luego, es algo más por antes que eso. A ver, vale. Yo, a ver, con la propuesta del grupo de proyección, que es lo último que ha salido, yo sigo sin terminar de entenderla. O sea, me parece interesante lo que se plantea y el problema que se plantea, que llegamos a... ¿Ha marcado alguien gol? Bueno. Creo que no, estoy insultando. Que yo creo que llegamos muchas veces a inacción por discutir sobre propuestas y se paralizan y nos paramos. Pero también la propuesta de para no evitar llegar a la inacción, que cada uno haga lo que quiera por su cuenta, y pues bueno, eso es de perogrullo. O sea, yo creo que sí, que cualquier persona podría hacer las cosas por su cuenta antes, ahora y después, ¿sabes? La cosa es qué implicación tiene el 15M, o cómo se implica la gente del 15M, o cómo se da apoyo de alguna forma a esas cosas. Yo creo que hay que buscar un término medio entre las dos cosas, pues porque si no se llega a la inacción del 15M, a la acción personal, pero el 15M se paraliza, ¿no? Y eso para mí está relacionado con que yo no tengo claro a dónde vamos como 15M. Y creo que es bueno, o sea, creo que ha habido una evolución, o sea, sé de dónde vengo, cada vez soy más consciente de dónde venía, y con la evolución del 15M yo creo que todos hemos empezado a ir mirando primero a unos sitios y luego ir mirando a otros sitios. Y ampliando el enfoque de lo que mirábamos, de a quién mirábamos y de las cosas que pedíamos. Y yo creo que es un proceso de desarrollo, pero yo creo que para ese proceso tenga lugar, pues tenemos que ir pidiendo cosas, tenemos que ir evolucionando, tenemos que avanzar, mirar una cosa, intentar una forma, no sale, ver por qué no sale, ir hacia otra cosa, ir avanzando y no limitándonos a eso, ¿no? Porque yo creo que al final es eso lo que nos hace evolucionar, ¿no? Y forzar los pasos y llegar al término final, pues antes de haber hecho los pasos previos, pues creo que es un error, ¿no? Luego también dar por supuesto, sí, claro, yo creo que sí, que la causa de los problemas es económica, pero tampoco tengo claro cuál es la forma de actuar sobre las causas económicas. Tampoco no tengo claro que la huelga general sea la mejor forma de actuar, o sea, creo que es una forma que no hay que despreciar, pero que al final se moviliza, hace huelga general quien puede hacerla, porque hay gente que no puede hacerla, hay gente que está excluida incluso de esa posibilidad, y tampoco tengo claro que no se pueda influir a los poderes económicos a través de medios políticos o medios democráticos. Yo creo que sí que se ha influido, y hay países que han influido y mucho a los poderes económicos desde los gobiernos. Incluso gobiernos reformistas socialdemócratas lo han hecho, y otros de otro tinte. O sea, se puede influir, cogiendo por los huevos a los políticos, tú puedes hacer que mínimamente hagan cosas indirectamente a los mercados, ¿no? O sea, quiero decir que yo creo que hay muchas vías y que yo tampoco creo que haya que descartar ninguna, que hay que ir a la raíz de los problemas, pero bueno, pero es que eso no implica desechar el resto de vías. Y bueno, yo creo que... Yo voy a poner un ejemplo. ¿Veis ese edificio? Bueno, ese edificio yo no me lo puedo meter en el bolsillo. Este edificio es susceptible de algo que se llama propiedad. Y la propiedad es algo que no existe, no es físico, no es tangible, no es movible, no es real. ¿Qué es? Una ley. Entonces, cuando desligamos así de la economía de las leyes, pues bueno, aquí hay gente que dice que se desliga la economía de las leyes. Bueno, pero es que... Y decimos que el 15M está sacando conclusiones. Bueno, pero bueno, es que hay veces que también mucha gente del 15M está asumiendo que el 15M tiene determinadas conclusiones y no son así. Nosotros dijimos que íbamos a coger y mirar la raíz de los problemas. La propiedad es algo artificial y existe basado en relaciones sociales. Y el reparto de los bienes, que es escaso, pues existe en una dinámica de relaciones sociales también. Y la propiedad existe pues porque hay una información abstracta sobre un objeto que está vinculado a unos usos, a unos medios de destrucción y a unos medios de transmisión de esos usos. Es decir, pensamos en la economía como si la economía siempre fuese los pantalones que ibas puestos o lo que te comes, el pan que te comes. Pero el dinero, bueno, pues fijaos, lo primero que se dijo en este plan fue devolver al César lo que es del César. Es decir, lo más revolucionario que podemos hacer es coger todo lo que tenga figura monetaria, ¿no? Y deshacernos de ello. Pero no volvemos a, vuelvo a decir, habrá que poner los pies bajo la... O sea, bajo la tierra no, joder. Habrá que poner los pies en la tierra. Y para eso hay que usar leyes. ¿Por qué? Porque la economía está basada en leyes, porque la propiedad no existe, y existe porque existen las leyes. O sea, no digamos aquí tan ligera que la causa raíz es una cosa, diciendo que todos hemos asumido que la causa raíz es una cosa. Porque resulta que ni ese debate se ha producido, ni ese consenso lo hubo. Lo que se dijo aquí es que había muchas cosas. Yo creo que el consenso fue más, incluso por la interdependencia entre las causas que ocasionan el conflicto social que nos trajo aquí, que por un discurso de materialismo histórico puro. ¿Por qué? Porque las cosas son así un poco. Yo quería hablar de qué, de que pedir las cosas funciona. Pedir las cosas funciona. Hablamos de hablar entre nosotros, organizarnos entre nosotros, hacer asamblea. Pero vamos a ver, esas cosas se inventaron. Y hablamos de hablar las cosas entre todos, solucionar las cosas entre todos. Pues cuando se inventó eso de solucionar las cosas entre todos, como se vio que éramos 40 millones, que teníamos asuntos comunes, 40 millones o tantos millones, pues ese hablar las cosas entre todos, solucionarlo entre todos, tratar de ser buenas personas entre todos, se complicó un poco. Pero los pies en la tierra, que entonces cogemos y decimos, volvemos a lo de eso, la asamblea que se llenó de gente y se petó y no cabía nadie más. Bueno, pero entonces la gente que quedó dentro de la sala tendrá que votar a las cosas, las propuestas de los que están fuera, ¿no? ¿Cómo se hace? Buah, pues podríamos, yo qué sé, escribir un papel y a ver cuántos lo firma. Iniciativa Legislativa Popular. ¿Os suena a rollo chino? ¿Os suena que lo de el sistema que hay aquí, el 15M, no es un sistema legal? ¿O no es un sistema político? ¿O no está manipulado por determinadas corrientes? ¿O no está determinado? Vamos, tonterías. ¿Esto es un sistema parlamentario? Sí, ojalá fuera un sistema parlamentario. Ojalá tuviéramos unas normas bien hechas de funcionamiento. Seguro que eso desatascaba mucho lo de las iniciativas. Seguro que eso, ahora bien, volvemos al tema de volver al mundo real. Como lo de reunirnos todos y ponernos a hablar todos y ver lo que es asunto de todos y lo que no es asunto de todos, lo que tiene que ser acciones individuales y lo que tienen que ser acciones colectivas son, de por propia definición, asuntos comunes. Y como nunca nos vamos a poner de acuerdo en un debate 100%, pues se vota. Ay, no sé, parece que esto es un poco chino. Pero a mí lo que me suena chino es decir que vamos a coger y vamos a volver al individuo de la nada. Yo creo en el individuo. Yo creo en la última revolución. Yo creo que esto puede ser solucionar todos los putos problemas. El niño que se muere de África cada 7 segundos. lo de los políticos que no tienen responsabilidad política, lo de los bancos, que estamos siempre diciendo lo mismo de los bancos, que si los mercados esto, que si los mercados lo otro, pero aquí no estamos recogiendo las ideas de gente que apoyó este movimiento, que no puede venir aquí, o no quiere, o... Dios, pues parte de esa gente serán pasivos de estos que siguen votando a PP y a PSOE, y sin embargo han apoyado el 15M, porque tiene que haberlos por matemáticas. Entonces, se nos están olvidando cosas como que hay gente que dice, es que los bancos te cobran más de comisión que lo que te dan de tal. Nos estamos perdiendo de los pies en la tierra, o sea, estamos viendo aquí discursos de tal. Pero bueno, lo que es la democracia directa es lo que realmente alguna gente piensa que es una herramienta, otra gente piensa que es lo que tiene que quedar. Pero lo que está claro es que de momento la democracia por lo menos es una herramienta para sacar el auténtico conflicto social. Porque aquel que diga que el conflicto social es de la economía y tal y cual, pues está asumiendo unas tesis en nombre de todos que no. Porque no ha habido ese consenso, para empezar. Y porque sí, hay problemas económicos, y efectivamente eso nos trae tal cual, pero es que lo económico en sí, y además no es demasiado real. No lo es, en sí mismo no lo es. Sí, nos afecta de forma real, pero es que, oye, para ser reales, si nos ponemos a ser reales, somos animales que tienen inteligencia, que tienen tecnología, y a los cuales no hay ningún otro depredador. O sea, la película de los problemas de la economía es una película irreal que nos la estamos montando nosotros, también, como seres humanos. Es un problema de organización social. Entonces, cuando estamos diciendo aquí, y perdón si me estoy extendiendo mucho, ya, cuando... Pues sí, tienes razón. En relación con lo que tú decías, ¿no? Alguna gente que no pensamos exactamente igual, seguimos todavía aquí porque creemos en el movimiento, ¿no? Yo particularmente no pienso que el problema más grave sea el económico. Pienso que en cuestión de fe, como dijo ese compañero, aquí el problema es una cuestión de fe, ¿no? Pues en cuestión de fe, lo peor es la religión. Y ya lo dije ya varias veces, ¿no? Y creo que ese es el profundo problema. En Suiza, ¿no? Están los bancos. En Suiza, la policía de Suiza me parece que está en el Vaticano, y hay una conexión totalmente directa. El mayor banco que se haya es el banco, la banca vaticana, ¿no? Y se mete en todo, o sea, que tú te puedes ir al parque con tu amigo y el dinero no se te mete contigo, pero sí se mete la religión en lo que tienes que decir, en lo que tienes que pensar, ¿no? En cómo te tienes que comportar, ¿no? En lo que tienes todo, se mete en todo. Entonces, a pesar de ello, yo estoy aquí porque me parece que es un problema muy, muy grave, ¿eh? Pero pienso que el problema más serio es el problema de fe religiosa, ¿no? Y todo lo que lleva ello consigo, toda la moral católica. Había en la manifestación una pancarta que decía, basta ya con ese Guantánamo mental, ¿eh? Y a mí me parece que ese es el problema, el Guantánamo mental. En todo caso, yo, aportando a lo de la economía como problema, digo que ¿quién le pone el dinero a las cosas? ¿No? Es el mercado, ¿no? Pero ¿por qué, no? Un brillante vale de esa manera, y si vale un brillante lo que vale, ¿no? Todos esos que tiene la reina de Inglaterra, ¿por qué no venden uno, no? Y ponen a comer a un país de África. Entonces, que todo esto es muy subjetivo y es cuestión de fe, ¿no? Porque el brillante no lo venden, lo tienen ahí en el museo. Si lo van a vender, a ver quién lo compra, ¿no? Y si lo venden, pues si con sentido común lo vendieran y alguien comprara, ¿no? O sea, daban de comer, pues eso, o sea, tan país de África. Bueno, vamos a ver. Y a mí, por lo que, por las intervenciones que he escuchado aquí, no sé si los que no se han manifestado no se han manifestado, pero veo que hay muy poca gente, personas, individuos que defiendan la postura de, digamos, reformista, por resumirlo así, ¿no? De hecho, creo que solamente hay una persona que la está defendiendo así explícitamente. Entonces, yendo un poco a lo que aquí, por lo que se ha iniciado un poco el debate de hoy, que no hemos entrado, realmente no hemos entrado, es otra cosa que te estaba pensando ahora. Este debate se había hecho para que la iniciativa legislativa famosa, que después de reclamar y reclamar y reclamar, por fin se hace un debate para la iniciativa famosa y de la iniciativa famosa no se habla. En fin, allá quien lo proponga y luego renuncia a ello. Pero a lo que voy es que tampoco hay que ir perdiendo, y hablamos el día que en el debate del Papa, hay que ir perdiendo unas formas que tenemos asumidas de hablar y que nos delatan de alguna manera. Eso de que yo creo, pues hay que dejar un poco de creer y ponerse a pensar, y de creer las cosas que son asumidas, las cosas que hemos asumido desde siempre y que con esas creencias vamos a tirar para adelante. Yo lo que veo, y estoy en la posición de quien decía que hoy mismo, a la vez que el Consejo de Ministros o como sea hayan dicho que van a hacer la reforma de la Constitución, a la vez han determinado toda otra serie de medidas que sí nos van a afectar en nuestra vida cotidiana, porque son una serie, pues el que los contratos ahora se hagan más precarios por aquello de que los contratos temporales no acaben en contratos indefinidos, la otra modalidad de contratación que se quiere hacer, que dice el ministro que no es contrato basura, y tiene razón, porque es contrato mierda pura, ya no es ni siquiera basura, y toda esta serie de cosas que sí nos van a afectar. Y sin embargo, como también decía el otro compañero, la otra historia de la reforma de la Constitución es una cosa que resolvemos nosotros, con que si por ley pongan que el déficit va a ser el 3 o el 2 o el 1%. Nada, no resolvemos nada. Y la cuestión, hombre, el no ver, y a mí me parece, el que no ver, no sé si es que no se ve o no se quiere ver, porque después de los debates que hemos hablado, el decir cosas como que la propiedad no existe, pues bueno, en fin, no sé. La propiedad es la apropiación del bien común por quienes se apropian, porque es por la fuerza, se apropian del bien común. El bien común es la riqueza que se crea entre todos los que la crean, los que trabajan todos los días para crearla, y sin embargo está en manos de unos pocos que son los que tienen la propiedad sobre los medios para crear esa riqueza, y también la propiedad sobre los medios naturales de donde se extrae esa riqueza, porque se la han apropiado, sí, la tienen en su bolsillo, la tienen en sus acciones que han, pues bueno, no la tienen en el bolsillo, que es que para ser propiedad tienen que tenerla en el bolsillo, la tienen en sus acciones que han invertido o se han hecho con explotaciones, con minas, con explotaciones de los ríos que son de todos, pero no sé, ya decía el otro día, Franco hace pantanos y solo sirven para Iberdrola, para hidroeléctrica y para no sé quién, no sirven para el bien común, y son ríos que son naturales y son de todos. Eso es ya excluyendo el que hayan invertido unos dineros que a saber, bueno, se sabe de dónde los han sacado, para hacerse con una serie de propiedad sobre el medio natural y luego sobre los medios de la producción que los traen, pues de la explotación. Y entonces, a ver si nos enteramos ya y no andamos con tanta entelequia mental, que estamos en una sociedad de clases, donde unos explotan a otros, y esto es lo que hay, y la estructura política a lo que sirve es a mantener esa explotación, y eso, para eso está la estructura política, la estructura parlamentaria y el Estado están para eso, y eso de comparar el Estado con que esto es otro Estado, vamos, es no estar un poco fuera de bolos, pues el Estado, entre otras cosas, se formula en una posición desde arriba hacia abajo, y aquí estamos tratando de entre todos, pues, vernos y entre todos ir hacia arriba, porque tampoco se trata de que cuando somos 40 millones, no hay por qué ir a esa unicidad de todo. Cuando somos 40 millones, pues la gente, en ocasiones, históricamente también, y tampoco hay por qué recurrir a la historia, porque nosotros vivimos el tiempo que nos toca vivir, y a nosotros nos toca ver cómo podemos enfrentar esa situación. Pero bueno, si queremos recurrir a ejemplos históricos, los hay, en que la gente se organizaba en base a la colectividad en la que vivía, en la comuna en la que vivía, y allí, pues, en la asamblea de la comuna en la que vivía, de la colectividad en que vivía, afrontaba los problemas que tenían y se coordinaba o se federaba con los demás, y no tenía que haber una asamblea de 40 millones. con un micrófono para todos y una ley escrita para todos, ¿entiendes? Va por ahí la cosa. Entonces sí, que me parece que no se puede tampoco andar explorando de que vamos a hacer esto a ver si esto resulta y lo otro a ver si lo otro resulta. Yo lo que quiero es que alguien me exprese qué ha servido para la clase de los explotados. Porque vivimos en dos clases. Bueno, hay clases intermedias, lo que quieran, pero ellos que son los poseedores de los medios de producción y de las riquezas, y los que viven para darles lucro a quienes lo poseen, pues que me digan cómo el parlamentarismo, que se cree todavía que de alguna manera se puede utilizar y que los gobiernos pueden hacer algo, en qué ha servido a los explotados del mundo. ¿En qué ha servido el parlamentarismo para todavía creer, explorar vías por la que no sé qué gobierno va a sacarle no sé qué a los mercados y a ver si nos andamos ya también con que, bueno, es posible que le saque no sé qué? La socialdemocracia, mira que no tiene años y siglos, casi ya de existencia, y algo habrá sacado. Pero es que estamos en un mundo de explotación, de tanta indignación, que yo no sé si alguien está dispuesto a explorar otro siglo más, la vía política, a ver si por ahí cae, pues que espere, pero yo no, bah, aparte que no me va a tocar poderlo vivir, no estoy dispuesto, y pienso que el sistema sistema capitalista está en un momento ya de crisis del propio sistema, que lo que hay que hacerle es que si está en crisis, tumbarlo abajo, y no andarse en contemplaciones y perdiendo el tiempo en tonterías, porque perdemos el tiempo, perdemos las energías y perdemos la fuerza, y esto no se puede soportar más. No se puede soportar más. Y yo creo que en el fondo lo sentimos, pero no nos atrevemos a plantear la cuestión de que esto no se puede soportar más y a ver cómo vamos a ello. Yo no digo que la huelga general sea el instrumento, pero es entre otros los instrumentos. Lo que está claro que no son los instrumentos es los instrumentos que ya históricamente también se han experimentado los mismos partidos obreros, gente dentro del movimiento obrero que pensó que por la vía parlamentaria iba a lograr que la explotación de los trabajadores se desapareciera, tal. Eso lleva un siglo largo de existencia ya. Y es una historia, una vía que históricamente se ha demostrado agotada y que no ha dado de sí. Entonces, ¿a qué andamos todavía en cosas que ya están totalmente demostradas históricamente que no tienen porvenir ninguno, y que además el sistema parlamentario, yo lo que trato de decir constantemente, y el sistema del capitalismo, de esperar que de ahí vaya a salir algo que no sea sostén del capitalismo? Bueno, buenas noches. Yo también voy a decir unas cuantas obviedades. Os pido disculpas también. He sacrificado un poco la espontaneidad, ¿no?, a cambio de unos contenidos un poco más ordenados. Así que voy a leer mucho. Bueno, vamos a ver. Desde los años 80 aquí se ha venido produciendo unos efectos controvertidos para la clase política desde los años 80 hasta aquí se han venido produciendo unos efectos controvertidos para la clase política en términos de credibilidad, una calificación cada vez más baja en los barómetros de opinión pública y de participación electoral, que exceptuando casos muy concretos y a pesar de la enorme inversión de recursos, sigue siendo baja. Yo, como muchos ciudadanos desengañados, pensamos que incluso la abstención, es decir, el voto en blanco, no tiene otra finalidad conocida más allá que la de legitimar un sistema político, económico y social que justifica, sin pudor alguno, la desigualdad social, que debe estar rondando el medio punto en la curva de Gini actualmente, la pobreza, el desempleo, la inseguridad laboral, el miedo, la exclusión social, la expoliación sin reposición e indiscriminada de los recursos naturales e incluso el crimen que en tantos casos acompaña a esta expoliación. Bueno, pues esto para mí y para muchos otros ciudadanos es lo que hasta hoy ha venido significando el acto de votar. Bueno, esto no ha sido así para las generaciones que conocieron los años de la dictadura fascista. Bueno, pero hoy las generaciones ya no tienen las mismas referencias comparativas y cada vez es mayor el número de gente que apoyamos y reivindicamos la participación voluntaria de los ciudadanos en la toma de decisiones sociales, políticas y económicas que nos afectan directa o indirectamente. Bueno, esto creo que es el nexo de unión más relevante dentro del movimiento social del 15 de mayo. Bueno, esto y la certeza de que no existe solo una posibilidad de realidad social y política. Es decir, que la realidad social es una consecuencia de la voluntad y de las decisiones de las personas, excepto cuando nos viene impuesta por la fuerza física, psicológica, política, social y o económica. Espero que no se me vaya mucha gente. Si os aburro me lo decís, ¿eh? No, oye, si... A ver, bueno, la iniciativa que algunas personas queréis llevar adelante en relación al derecho de petición, derecho que a mí personalmente me parece que no es más que otra argucia para dar una idea falsa del sistema político que venimos cuestionando, bueno, me parece que no resta ni desvirtúa el objetivo original y común de lograr un sistema concebido como mecanismo de participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales. Por el contrario, pienso que suma. Bueno, suma porque son muchos años de persecución de la opinión política de la ciudadanía, de la imposición de la cultura del silencio político, primero con la represión criminal del fascismo en nuestro país, después con la represión subliminal, el proceso de profesionalización de la política y las políticas de disolución de las asociaciones ciudadanas. Bueno, todo esto ha desembocado en un dejar hacer por parte de la ciudadanía y en una cultura de no participación política. Por lo tanto, creo que suma al propósito común de lograr un sistema de participación política de los ciudadanos en cuanto que suma esfuerzos para cambiar la cultura de la apoliticidad por la cultura de la participación. Pero bueno, en esto hay que ser leales, porque si aprobamos una iniciativa así no es para que venga a sustituir al objetivo principal ya descrito, sino para que se convierta en una acción más entre las muchas que se han planteado para sumar esfuerzos en el logro del objetivo fundamental de lograr un sistema de participación voluntaria en la toma de decisiones políticas por parte de los ciudadanos. Bueno, esto respecto de la iniciativa del derecho de petición. Bueno, ahora quería hablar sobre el tema del 20N, de las elecciones, pero no sé si me estoy extendiendo demasiado y si está siendo demasiado aburrido. Si eso me lo decís, que yo interrumpo inmediatamente. Bueno, en el análisis sociológico de los últimos años se viene observando la tendencia creciente al voto en contra de. Es decir, el elector no vota un programa político, el elector no vota un contenido. El elector vota bien por afiliación actitudinal hacia uno u otro candidato, bien por afiliación ideológica, o votando en contra de un candidato, escogiendo al partido opositor con mayores opciones de vencer, esperando la mayor efectividad posible. Bueno, esta última es la parte, es la que se define como el voto en contra de. Bueno, es por esto que la estrategia electoral de los partidos políticos no se centra tanto en los programas, es decir, en cuáles van a ser sus objetivos y en cómo harán para lograrlos, sino en potenciar ilusiones, miedos, generar alarmismos. Bueno, ahora bien, la situación actual realmente merece un análisis aparte. Respecto a las elecciones del 20N y el movimiento 15 de mayo, creo que podemos convertirlo también en una oportunidad importante para seguir sumando. Bueno, a modo de introducción quiero recordaros dos referencias históricas por similitud coyuntural con el proceso social y político que vivimos actualmente. Proceso que puede encontrar un desenlace inesperado, y eso espero, en el 20N. Bueno, el enfrentamiento entre dos conglomerados, por un lado políticos antagónicos en la sociedad de los años 30 en nuestro país, la coalición de la derecha y el Frente Popular, y el desarrollo de diferentes sistemas garantistas de solidaridad y protección social en algunos países de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en el primer caso existía un enfrentamiento entre las clases hegemónicas, la clase aristocrática, parte de la burguesía y la Iglesia Católica, quienes protegían sus privilegios abogando por impedir cualquier cambio social, y una coalición de organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos, en la que coincidía la clase trabajadora mayoritariamente y parte de la burguesía, y que abogaban por transformaciones políticas, sociales y económicas, conformadas por unas transformaciones políticas sociales, conformadas por una confluencia de iniciativas de modernización y de justicia social. Actualmente los gobiernos conservadores de Europa están imponiendo políticas de tendencia anglosajona, significa eliminación de las políticas sociales, que favorecen los intereses de productividad de las corporaciones económicas. Insisto en que si os aburro, me lo decís que corto. Bueno, a ver. Que están siendo promovidas por grupos de interés llegados al mundo financiero. Esto se traduce, por ejemplo, en la ley que limita el déficit, de la que estáis hablando, y que, bueno, es básicamente un paso más en la eliminación del gasto público, de las garantías sociales y del sistema de solidaridad. Pero el dilema va más allá. Con el PSOE vivimos la indecisión, la falta de valentía y el conformismo a las políticas conservadoras europeas. Esta posición ambigua, que por un lado dice querer hacer una cosa y luego hace la otra, la ha caracterizado a este partido durante los últimos 30 años. Entonces ahora nos hallamos ante la siguiente situación. Las consecuencias de la llegada al gobierno de la derecha conservadora va a significar la introducción de mecanismos de mercado en los sistemas hasta ahora solidarios y universales de educación y de sanidad. Es decir, en el caso de la educación, la política de conciertos, que hasta ahora ha servido para ingresar dinero en las arcas de la Iglesia Católica, mayoritariamente, y para subvencionar la educación elitista de las clases pudientes, será generalizable al sistema en su conjunto. La salud dejará de ser un derecho para convertirse ya abiertamente en un negocio. En fin, está claro que vivimos uno de esos momentos históricos cruciales en que no participar políticamente significa rendirse a políticas que van a acentuar todavía más los procesos de selección y de exclusión y las desigualdades sociales. Hoy creo que el 15M debe promover la participación realizando propuestas políticas programáticas y de consenso, como puede ser la implementación de mecanismos de participación directa y voluntaria de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas, sociales y económicas. Eso para mí sería fundamental. Bueno, ya concluyo. Bueno, el diseño de implementación de mecanismos de redistribución social de la riqueza. Bueno, hay una cosa que me gustaría señalar, que no he oído en ninguna de las asambleas, y es que, por ejemplo, en el aspecto del trabajo, una de las exigencias que se deben realizar ya de inmediato sería, por parte del movimiento, quiero decir que no es una propuesta que haya oído, el prohibir, ¿no?, la importación de productos cuyo origen o los países de origen no respeten los derechos de los trabajadores. Bueno, ya para concluir, quería decir algo sobre el tema de la propiedad, que ya veo que estáis hablando de ello. Se había propuesto también, y nada, ya acabo, ¿eh? Bueno, en relación a la propiedad privada, quiero dejar un apunte para su reflexión. En el discurso de la teoría económica prevalente en nuestra sociedad subyace la idea de verdad única, de natural, de inherencia a la biología de la especie, conceptos como la búsqueda del interés personal, la competitividad adaptativa, la jerarquía o la propiedad. El concepto de propiedad, como lo conocemos hoy, tiene su origen en el industrialismo y la expansión del comercio durante el siglo XVI, especialmente en Inglaterra. y en nada tiene que ver con una supuesta inherencia natural o biológica de la especie. La propiedad individual de los medios de producción, más tarde o más temprano, y por razones de supervivencia de la especie, principalmente porque la tecnología poco podrá hacer para modificar las limitaciones biofísicas del planeta, debe sustituirse por la propiedad colectiva de los medios de producción, cuyos beneficios deberán enfocarse a cubrir las necesidades sociales de subsistencia y de prosperidad, en lugar de servir a los intereses de acumulación de los grupos inversionistas. Y respecto a esto, la naturaleza de la especie nada dice en contra. En cambio, la exclusión de la actividad laboral, de compartir el producto del trabajo, la desintegración de las redes sociales, de la identidad social, la pobreza, la vulnerabilidad y la marginación, sí obtienen respuesta. Respuesta de la naturaleza, de la naturaleza de la especie. Esto es estrés, agresividad, violencia, depresión, enfermedades y suicidio. Bueno, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Vale, durante esta asamblea hemos reiterado mucho la cuestión de la economía, cómo esta tarea determina lo social. Creo que hay que introducir alguna matematización a todo esto, porque en mi opinión particular, la contrarrevolución que están emprendiendo las élites no es exclusivamente por motivos económicos. Lo que veo también es una idea, bueno, tiene un carácter preventivo, porque a mi entender ya es prácticamente imposible extraer más riqueza de la que ya existe en el planeta, de la que damos nosotros. Es decir, aunque pueden acabar por privatizar todos los hospitales, todas las escuelas y nada, poco más. No sé, habrá mucho más que explorar en las selvas brasileñas. No, pues no, ya lo dijo la Rosa Luxemburg, que el capitalismo se nutre de parasitar entornos no capitalistas y ya quedan pocos. Así pues, el otro objetivo, que es acaso más importante, es evitar que el proceso sea revertido. Evitar que de pronto aparezca en España algún subcomandante insurgente Marcos y declare un basta ya con un montón de soldados dispuestos a enfrentarse pacíficamente para repartir debidamente los bienes. Es lo que estoy viendo yo. Y en ese afán por evitar una reversión del proceso de privatización, de acumulación por desposesión, hay que se emprendan acciones como la reforma constitucional a la brava que estamos debatiendo. En este estado de cosas, a mi modo de ver, el poder constituido y el poder constituyente que somos nosotros ya no tenemos nada que decir, ya no somos iguales. Si Abeledo, el odio a la democracia de Jacques Anciac, ahí plantea que su idea de democracia consiste en que los gobernados no tengan los gobernantes no tengan para ejercer de gobernantes más títulos que los que tienen los gobernados. Es decir, que todos valen. Podrían ser elegidos al sorteo, si me lo podría decir abiertamente. En esas estamos. No son iguales. No son iguales. No nos representan, como decíamos en el 15M. Y es por eso que yo no estoy de acuerdo con el derecho a petición, con la reforma constitucional. Me parece que se quedan cortos, que hasta son contraproducentes, que pueden ayudar a perpetuar el sistema. Tal como lo veo yo, es necesario plantar de cara, esto, empezar desde cero. Un proceso constituyente fue una idea que lancé antes. Se puede hacer mucho más. Y podemos imaginar otras estrategias para enfrentarnos y decirles que no. Aquí hay gente que, bueno, pues me ha indicado que habla del derecho de petición. Bueno, yo llevo todas mis intervenciones han sido por qué, enfocadas a por qué usar el derecho de petición. Yo no puedo dar un discurso aquí de matices jurídicos de 15 minutos, ni de 10 ni de 5, ¿vale? Entonces, un poco aquí lo que algún compañero me ha pedido, después de que cada uno usase un poco el día de hoy de tema de debate abierto, ha sido que yo pues me ciñese al tema que lo había solicitado yo. Yo creo que he estado ceñido dentro de la medida de las posibilidades de límites de tiempo que se me ha ofrecido, bien. Pero voy a ir. Si me excedo en tiempo, por favor indicármelo, porque llevo 3 meses tratando de explicar una cosa que es difícil de explicar. Y a algunos pues se la suda directamente. pero voy a hacerlo. Derecho de petición obliga a la gente, obliga al poder a contestar. Y lo obliga. Y pues es un medio de presión social, como la huelga. Pero de hecho, el derecho de petición deja constancia, como la manifestación. Pero al pasar la manifestación, pues genera mucho ruido, genera basura, la basura se recoge al día siguiente, el ruido, pues no, el eco del ruido no rebota para siempre en las paredes, y el derecho de petición deja un papel escrito, la obligación de contestar. Ya, para centrarnos un poco en lo que llamamos un poco algunos real y algunos pues no. El derecho de petición, hay dos propuestas de derecho de petición, no una, que se dice por ahí, hay dos, pero claro, yo estoy tratando de seguir el trámite que vosotros me habéis puesto, pasarlo por un grupo de trabajo, tratar de tener el sello de un grupo de trabajo, pasarlo por una asamblea, la difusión. Yo no inventé ese sistema, y ahora me encuentro un poco luchando contra ese sistema, ¿vale? O sea, mirar un poco la paradoja que resulta tener que luchar contra dos sistemas. Y un poco, bueno, parece gracioso, pero poco lo es. La cuestión es que para sacar el conflicto social último que haya, no lo podemos sacar uno, ni dos, ni entre todos. ¿Por qué? Porque el conflicto social, incluso si decimos que es la economía, todavía no sabemos qué hay que hacer exactamente con la economía. O sea, sí, decimos propiedad colectiva. ¿Propiedad colectiva en qué términos? Propiedad, o sea, esas cosas va a haber que decidirlas en el mundo real. Y vamos a necesitar mecanismos para decidirlas. Y hostia, que me aspen si al final no lo votamos. O sea, si no lo debatimos, si no lo votamos, pues alguien lo cogerá y lo impondrá por la fuerza. El cambio en la propiedad que queramos hacer. O sea, y un poco tal. Entonces, lo ideal para que el conflicto social fuera perfectamente definido, lo que nos ha traído aquí a todos, sea fuera definido, sería que todas las propuestas fueran debatidas y votadas por todos. Bien. Ahora, esto ahora mismo no es posible. Hay una por ahí, una petición, que trata de generar referéndums. Pero esos referéndums, pues, hay una opinión potente, por mucho que gente, y no es mía solo, no es mía, que dice que 1 millón de firmas, porque es 1 millón, por ejemplo, lo que se pide para determinadas cosas, no es 500,000 para otras cosas, pues hace que el que te hace la pregunta vaya cambiando un poco al tuntún. Y que no sea que todos puedan hacer la pregunta de todos, sino que sea, pues, un poco lo que decimos. Al principio había, pues hubo revoluciones contra la teocracia, contra el poder guerrero, contra el poder financiero. Y sucesivamente una clase dominante fue cediendo poder a la siguiente clase dominante emergente. Y a veces esa transferencia, pues, fue completa, a veces lo que se hizo fue ampliar la clase dominante. Los sistemas legales plasman eso, y lo dejan escrito, y una vez que se consigue una conquista social, de hecho, lo primero que se hace es escribir el convenio, porque llega un momento cuando haya que repetir ese camino, que va de constancia escrita, hay constancia escrita, y es un poco la historia de la humanidad, desde que inventamos la escritura, hay constancia escrita de que ese camino ya lo hemos andado, ya nos pusimos de acuerdo, entonces no vamos a coger y vamos a volver a luchar, ¿sabes? O se trata de que, por más las leyes, es un poco lo que garantiza que no estemos luchando hoy por la esclavitud, porque sí, con guerra de lucha de clases lo conseguimos hace 2000 años, pero joder, si no lo hubiéramos escrito una puta ley, colega, igual ahora estaríamos mucho más jodidos. El caso es que para este tema de enfocar la herramienta perfecta, cómo conseguir que todas las propuestas de todo el mundo sean votadas por todos, pues podemos hacer, enfocarlo por el tema de que determinadas cosas, siempre ahora pensando de que si quizás sea una clase social dominante emergente la que, porque si esta es la revolución de la información, hacer un referéndum por muchos números de firmas es casi como decir, es que vamos a dar el nuevo poder a la clase social de la información, una clase social dominante emergente de la información, de la misma forma que cuando la burguesía se rebeló contra la nobleza porque no tenía los derechos feudales, y empezó la historia de las revoluciones obreras, por ejemplo. Cambiamos de ciclo revolucionario. Que no solamente hubo un ciclo revolucionario en la historia. La cuestión es que podemos hacer eso, o también podemos hacer, garantizar, porque el sistema representativo caerá tarde o temprano, garantizar, por medio de una reforma de las ILPs, que todas las propuestas vayan a unas votaciones. Eso haría que resolvería un conflicto radical en la sociedad, más que pues mirar, Italia tiene este mecanismo de referéndums vinculantes pedido por un número de firmas, o bien a Berlusconi, es cierto. La cuestión es que hay que ir a un grado, un poco, una reforma un poco más radical, que yo también tenía ganas de decirlo, ¿sabes? Y la reforma radical realmente no es que poder votar nosotros lo que a otra gente se les ocurre. Es hacer votar a los políticos todo lo que se nos ocurre. O la gran mayoría, dentro de la viabilidad. Hacerles votar. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a crear ese servicio sucesivo, incluso de noes, que te puedan dar los políticos, es lo que va a salir. Es lo que va a generar la conciencia. No la de la clase que algunos están inventando, la de que no sabemos muy bien si empieza aquí o acaba aquí, la clase oprimida. No sabemos. Y deberíamos a estas alturas, ya que nos hemos juntado el 15M, lo que tenía de especial eso quizá, era que podríamos darnos cuenta de que no sabemos quiénes somos los oprimidos o por qué somos oprimidos, o que no sabemos exactamente dónde está el problema. Podríamos haber aprendido un poco de humildad en eso. Y podríamos haber cogido y... En fin... El caso es que hay dos propuestas. Una es hacer votar a los políticos todo y que resolver el problema de que el 60% de la población vota PP y PSOE y más del 60% de la población también, con lo cual hay superposición. Apoyan al 15M, pues ¿cómo? Poniendo las cosas claras. Es decir, mirad lo que hacen con vuestra delegación. Aprobar un sistema que diga, mirad lo que hacen con vuestra delegación. Y si no se puede arreglar el sistema, eso hace caer el sistema. Pero si se puede arreglar, pues seamos honestos, igual se puede arreglar. Pero igual aquí lo que falta es ganas de emprender la reforma que sí podrían aprobar, para que la gente viese si esto es una democracia o no, si la democracia representativa puede llegar a ser más directa, porque directo tiene dos partes, no quiere decir solamente que te hagan la pregunta, quiere decir que tú puedes hacer la pregunta. Entonces hay dos partes, entonces por ahí salió una propuesta, ya la sabéis, es una conocidísima, que se llama por la democracia directa, y no es por la democracia directa. ¿Por qué? Porque los que van a seguir preguntando, haciendo las preguntas, son algunos, y en eso tienen razón los compañeros. Pero tampoco se puede ir diciendo, no, reformas, no, reformas, no, sin conocer el contenido de la reforma. Y yo lo que pido es, o lo que se diseñó al principio fue una reforma, eso, que ponía a los... Y además las leyes demuestran que las leyes tal y como están escritas ahora demuestran que determinadas cosas no conviene que los políticos las voten. O sea, no les conviene a ellos que las voten. ¿Por qué si no estaría prohibida que la iniciativa legislativa popular fuera sobre ley orgánica? ¿Por qué si no estaría prohibido que fuera sobre materia tributaria? ¿Por qué si no estaría prohibido que fuera sobre carácter internacional? ¿O por qué si no estaría prohibido tal? Estaría prohibido que fuera sobre materia tributaria. Bueno, entonces ¿de qué estamos hablando? De economía. Nos prohíben tratar la materia tributaria. Estamos hablando de que la Unión Europea nos da por culo, nos roba soberanía por los mercados. Estamos hablando de que podamos hacer iniciativas legislativas populares sobre materia internacional. ¿Qué responsabilidad política de los políticos? ¿O falsa representatividad por la ley orgánica de régimen electoral general? Estamos hablando de poder cambiar leyes orgánicas. Pero una cosa es, pues, derivar. Y son decisiones que hay que tomar. Que si queremos garantizar primero que todas las propuestas lleguen, o queremos dar un paso a hacer referéndums, pues promovidos por unos pocos. Y cuando digo promovidos por unos pocos, ¿por qué digo? Porque si el número es muy alto, hay una paradoja. Si el número es muy alto de gente que puede promover un referéndum, y sigue siendo un mecanismo que, pues, os digo, la octava parte de las cosas, pues llegan a las 500.000 firmas. Ya no os digo si tienes que hacer una ILP para que llegue ese proyecto de ley, y luego otro 500.000 de firmas para que, una vez que haya sido votado por las Cortes, cojan y tengan que irse al referéndum. Pues ya son 1.000.000. O que sea solo 500.000 para tal. La propuesta que hay, bueno, solo 500.000 para derogar una ley en vigor, 1.000.000 para sustituirla realmente por medio de la democracia, digamos, directa. Pero eso no es democracia directa. Yo realmente a mí me hubiera gustado venir aquí y debatir dos propuestas. Me he pasado debatiendo, pues, que si sería necesario hacer reformas. Hay un texto escrito, articulado, lleva escrito desde mayo. Lleva escrito desde mayo. Es la última vez que voy a hablar de ello. Esto se va a hacer. Se ha hecho, o sea, hay gente de otras asambleas que se han ofrecido voluntarias. ¿Qué te hicieron? Para esto. Yo soy de Oviedo. Nací aquí. Y mira una cosa, yo en lo de que no se, esta asamblea no se deja manipular, yo en ese sentido, oye, yo me siento orgulloso de lo de que los 8 puntos del Sol, por ejemplo, no se hayan aprobado, o no sé si se aprobaron al final o tal. Gracias, Dani. Pues a mí me parece para sentirse orgulloso. Pero va, venga, podemos sumarnos al juego y aprobar algo que tal. Podemos aprobar algo que sea, vaya a una, por lo menos una de las raíces del conflicto. Igual luego pensamos que no es una raíz, pero va, si por probar tampoco queda tanto. Gracias. Bueno, pues yo antes habló de las creencias. Yo sí creo, creo en la persona, creo también en Dios, lo siento, pero soy cristiana. Y aunque se critique mucho a la Iglesia Católica, yo también critico lo que hay que criticar, que es la parte económica, y estoy totalmente en contra, y de cualquier poder. Creo que el poder mayor que existe en este momento, y que se ha colado también en la Iglesia Católica, es el poder económico. Y es una de las cosas más dolorosas, y que está creando miles de muertes en el mundo, y nosotros somos relativamente privilegiados porque no nos morimos de hambre, es la propiedad privada ilimitada. Creo que hay gente que se cree que tiene derecho a todo, que tiene derecho a al suelo, que tiene derecho a la tierra, que tiene derecho a la industria, que tiene derecho a la política, que tiene derecho a todo, y se están apoderando de todo. Y creo que las cosas están hechas para las personas. Creo en la persona y creo que todo el mundo tiene derecho a sobrevivir. La primera crisis que se llevó a cabo aquí, en este mundo, no fue la crisis financiera, como muchos creemos, sino la crisis alimentaria. Cuando la burbuja inmobiliaria explotó aquí, la gente se dedicó a invertir en trigo, a invertir en arroz, en cualquier cosa que le diera dinero, sin pensar que había gente para la que eso era algo que suponía su modo de vida, lo más básico. Entonces yo creo que sí hay una forma de luchar contra el poder económico que está invadiéndolo todo, absolutamente todo, que manda sobre la política, porque las leyes están al servicio de la economía, y es acabar con la propiedad privada ilimitada. Todos tenemos derecho a vivir en una casa, todos tenemos derecho a la alimentación, todos tenemos derecho a trabajar, o bueno, a trabajar, pero a vivir dignamente, ¿no? Cada uno sabrá cómo quiera vivir. Pero desde luego lo que no hay derecho es que haya gente que lo tenga todo y hay otra gente que no tenga nada. Lo que no hay derecho es que haya gente esclava de otra, porque las personas también se convierten en propiedad privada de otras. Y entonces yo creo que desde el 15M nos tenemos que proponer acabar con ese sistema de economía el que la propiedad privada se ha convertido en un absoluto, en un mundo en el que la gente no tiene derecho a circular libremente y el capital puede circular como le viene en gana. En un momento en que un señor como, por ejemplo, el señor Soros, se le ocurre hundir un país, coge, arremete contra una moneda y hunde un país entero. Y lo hunde. Nosotros somos privilegiados y no lo podemos olvidar nunca. Yo me siento una persona privilegiada y siento muchísima vergüenza ante otras personas que en este momento están esclavizadas de mi forma de vida, de mi forma de consumo. Yo a mis hijos les enseño que cada vez hay que necesitar menos y que cuanto menos necesitemos, la propiedad privada tendrá menos importancia. Por eso yo propongo que para próximos debates, por favor, hablemos de la propiedad privada como un absoluto al que están sometidos absolutamente todos los sistemas de este mundo. El sistema político está sometido, el señor Zapatero se va a ir ahora, pero tiene la vida arreglada. Está haciendo todo lo que le va la gana, todo lo que le han mandado, porque él se va a ir y va a tener la vida solucionada. Y va a dejar un montón de, iba a decir de muertos, pero bueno, de muertos, de arrastrados, de gente a su paso. Y no le importa, no le importa absolutamente nada. Lo único al que le importa es salvar el pellejo, él. Y salvarle el pellejo a una serie de gente. Hay gente como, por ejemplo, el señor Garzón, que ha escrito un artículo en el famoso libro Reacciona, editado por El País, que le ha solucionado la vida al señor Botín, porque tiene un montón de juicios y uno de ellos lo lleva al señor Garzón y lo ha exonerado de ese juicio. Yo lo único que digo es que la propiedad privada ilimitada está acabando con este mundo y que tenemos que acabar con ella. Bueno, una cocina previa que iba aparte, que ayer nos reunimos para hablar de San Mateo, que estamos quedando los jueves a hablar de, bueno, de qué hacer o qué actividades hacer o dónde, y que se acordaron que hubiera como una comisión de logística y una comisión de actividades que se reuniesen la semana que viene para hacer una propuesta la semana que viene a la asamblea de qué hacer en San Mateo, o si hacer algo o qué actividades, ¿no? Y hay bastantes propuestas. No sé si se podría hacer una reunión de todas las personas que estuvieran interesadas y que no estuvieron aún el lunes, por ejemplo, a las 7:30 de la tarde en la Escandalera y seguir tocando el tema, porque cada vez queda menos tiempo y bueno, para ir cerrando cocinas. Entonces bueno, porque como se va yendo cada vez más gente, pues para hacer la convocatoria, si, pues si hay, bueno, si alguien tiene otra cosa, pues que lo diga y eso. Y luego con el tema de las propuestas de ILP y esto, no sé si qué hacemos con ello, ¿no? Si ya está, lo damos por debatido y olvidado, si lo llamo la semana que viene, si intentamos llegar a un acuerdo, si no sé, si la opción revolucionaria quita el reformismo, o la opción reformista quita la revolución, o hay puntos intermedios en los que estamos todos de acuerdo, pero que yo creo que lo deberíamos de cerrar de una forma u otra, o buscar forma de cerrarlo, o si no vamos a estar de continuo sobre esto, ¿no? Entonces, no sé si es algo que merece la pena llevar la semana que viene a la asamblea y votarlo, o no. Que lo haga Juan por su cuenta, si quiere, con la gente que le apoye, que se haga a partir del grupo Democracia y Derecho que lo aprobó. etcétera, ¿no? Que al final yo creo que es algo que va a ser reincidente sobre cualquier cosa que queramos tratar. Entonces, bueno, no sé si hay propuestas sobre ello. Yo no voy a hablar sobre el derecho de petición. Va a hablar sobre las elecciones. Hay alguien que me... Bueno, estuve hablando con alguien ayer y... tuvo una buena idea que, combinada con otra buena idea, puede ser una buena postura a defender el 20 de noviembre, que es la siguiente. Es, ¿sabéis el tema del aval? ¿Sabéis el tema de que ahora los partidos políticos necesitan el 0,1% de los electores de cada circunscripción para concurrir a las elecciones? Si os acordáis de las autonómicas, os acordáis del tema de la jornada de reflexión. La jornada de reflexión está para reflexionar sobre tus opciones. Bueno, de momento no ha habido ningún agente jurídico que pueda hacer nada en contra de esa reforma de la ley orgánica. Pero llegado el 20 de noviembre, esa ley orgánica va a chocar con el derecho fundamental recogido en el artículo 23 de derecho a participar en los asuntos públicos y el derecho de sufragio activo de los ciudadanos. ¿Por qué? Por el argumento siguiente, porque cuando llegue la jornada de reflexión, tú no vas a tener todas las opciones para decidir qué votar. Entonces, pues alguien que estaba defendiendo una propuesta de voto nulo, le habla de esto y pues al final la conclusión es un poco de que se podría tirar masivamente, se podría mantener la postura en el 20 de noviembre del voto nulo, y luego en masa hacer una... usar las vías jurídicas para tratar de echar abajo las elecciones generales. Son palabras mayores, pero bueno, hay una ley orgánica que puede ser inconstitucional, que es de una ley orgánica que puede ser inconstitucional. Es una batalla, aunque no os guste, aunque creáis que el Tribunal Constitucional es un tribunal político, etcétera, etcétera, pues el Tribunal Constitucional es un tribunal muy periodístico también. Y sería una buena forma de tratar de hacer ruido. Y ya no os digo que a veces pasa que el Tribunal Constitucional dice no le queda más otra que dar la razón a gente que recurre. Ya no os digo que si el Tribunal Constitucional dice que la aplicación de ese 0,1% de navales hubiera sido inconstitucional y eso hubiera sido generado por un recurso de amparo hecho masivo por el 15M porque votamos nulo porque las elecciones generales no fueron democráticas y punto, pues sería un puntazo coger y decir es que logramos conseguir y derribar unas elecciones generales en España y que se repitan. Así que ir pensando la idea. Bueno, a ver, dos temas rápidos. El primer tema, que con esto la reforma constitucional y fundamentalmente con todas estas leyes que van a hacer una reforma laboral, yo creo que habría que irse planteando hacer algo. Ahora, que yo los planteamientos que estoy viendo desde otros sitios o que vienen o tal, están centrándose en el tema de reforma de constitución, pedir referéndum. Yo realmente es un planteamiento que veo que es exclusivo, porque muchos no estamos de acuerdo con eso. Yo creo que tendremos que hacer una concentración, o tendría que decidirse para mostrar nuestro rechazo frontal, pero evidentemente a todas estas medidas que están poniéndose contra nosotros, la reforma de la Constitución, una más, pero es que hay muchas más, y no renunciando a nuestro eslogan, ya que está muy repetido, que es no es la crisis, es el sistema, no ir desvirtuando sin que nos marquen la agenda desde donde sea o desde el poder. Bueno, y por otra parte, lo digo esto porque va a haber una intensa asamblea ahora con carácter urgente que quiere convocar tal y cual, yo creo que las cosas hay que hacerlas un poco con más, debatir un poco más sobre las cosas y el mensaje que vamos a transmitir. Y por otra parte, el tema de San Mateo, que hemos hablado el otro día, es un tema muy importante porque estamos planteando, evidentemente tener un espacio aquí en San Mateo visible, porque aprovechando las fiestas, y lleva dos problemas, ¿no? Primero, hay que saber qué contenidos, que los contenidos que se han enfocado es, para los que están ya lo saben, digo para los que no están, pues van a ser charlas, entonces que cada uno se reúna con el grupo que se va a constituir, el lunes a las 7:30 para aportar los temas que quieran, ¿vale? Y por otra parte hay una parte muy fundamental que es la logística, porque evidentemente si no tenemos un sitio donde ponernos, quién va a montar y desmontar las carpas, dónde vamos a coger la electricidad, y todas esas cosas que son fundamentales y básicas antes de poder llevar a cabo nada, pues no hacemos nada. Y yo creo que en este grupo tendremos que implicarnos todos, porque claro, si nos implicamos 4 o 5, no vamos, esto es mucho trabajo. Entonces lo que os quiero decir es que si por favor os pudierais pasar todos por ahí, o los más posibles, el lunes a las 7:30, pues sería bastante bueno, porque va a hacer falta mucho trabajo. Quería proponer para la próxima asamblea, que me imagino que será el viernes que viene, como hemos visto que ha salido hoy, todos lo hemos percibido, que hay diferentes pareceres, creo que es indispensable hablar y debatir sobre las asambleas y la asamblea, que cómo queremos que se continúe. Con lo cual solicito para el próximo viernes debatir sobre este tema. Bueno, insistir en lo mismo, en que quedan solo 7 días para que aprueben la reforma constitucional, que estoy de acuerdo que hay muchas medidas en las que hay que estar en contra y que habrá que debatirlas, pero que quedan 7 días para hacer cosas en contra de la reforma constitucional. Entonces, el que quiera hacerlo, están moviendo cosas de Avilés, de Gijón, si Oviedo nos vamos a quedar parados, que sepáis que hay más opciones si Oviedo no toma decisiones. Bueno, voy a intentar centrar un poco este final del debate. Tenemos una serie de cuestiones pendientes. Por un lado está lo que dice el compañero de hablar en la próxima asamblea de tema organizativo, de cómo les vamos a hacer o no. Por otro lado, yo tengo aquí apuntado una solicitud para que la próxima semana se debata sobre la revolución biomédica, el problema de la salud. Y otra de las propuestas que hizo anteriormente la compañera era tratar el tema de la propiedad. Bueno, yo veo un problema de tipo organizativo a todas estas propuestas que se han hecho, y es que el día 2 ya no hay una asamblea de debate, es una asamblea general, y hay una mecánica para decidir los temas que se van a tratar. Y esa mecánica pasa por la reunión de la intergrupal, la intergrupos. Yo no sé qué propuestas queréis hacer, si lo hacemos como lo veníamos haciendo hasta ahora, si mantenemos el tema de la intergrupal. Sería interesante que tomáramos, aunque estamos pocos, una decisión para lo que vamos a hacer este primer día de vuelta, entre comillas, a la normalidad, aunque yo estoy... Yo no me puedo definir yo, ¿verdad? Otro tema que hay que tratar, Dani hacía referencia a ello, y la urgencia del posicionamiento respecto a esto que va a pasar o que está pasando. Yo quería haceros una propuesta. En principio sería emitir una nota de prensa con una posición un poco genérica, diciendo que estamos en contra de estos cambios constitucionales, esto un poco esperando a ver qué sucede en la discusión o en el debate que se va a establecer el domingo a las 7 en Lugo de Llanera, en el Parque de Lugo de Llanera, al que os emplazo a acudir, porque a las 5 va a ser, a las 5 de la tarde, perdonad. Os emplazo a acudir porque los compañeros de otras asambleas quieren que hagamos allí, bueno, una especie de pasacalles o de un paseillo, para protestar, para hacernos notar. Entonces, sería buena cosa que votáramos algo de esto, nos guste o no nos guste votar, no sé, por aclararnos, Si os parece, empezamos por el tema de el modelo que va a tener la próxima asamblea del día 2. Estaba aprobado por la última general que iba a ser el modelo de siempre. Ahora hay 3 propuestas para tratarlo como asamblea de debate. ¿Quién quiere que sea asamblea de debate, como han venido siendo hasta ahora? Un momento. La cuestión no es que fuera simplemente una asamblea de debate o que fuera una asamblea general. La cuestión es saber si lo podemos conjugar. A ver, sí, claro. Y a ver, la próxima asamblea es general. Eso no hay ninguna duda, porque es así. Entonces, mediante la intergrupal, la propuesta que tenéis de proyección, pues se lleva al intergrupal y se trata justamente eso como punto, y se votará y se toman las decisiones en la próxima Asamblea General, que no hay ningún problema. Lo único es que sí que ciertamente no se pueden proponer temas aquí a aprobar, porque los temas son los que propongan los grupos en la intergrupal. Vamos, que no es como el funcionamiento es diferente, porque es una asamblea general y así lo decidió la propia asamblea general. Y no puede ir a esta asamblea de debate en contra de la asamblea general. Ahora, eso sí, la asamblea general tiene mecanismos para cambiarse. Es decir, para decir, bueno, reservamos un espacio en la asamblea de debate, lo que se quiera. Pero eso ya se decidirá en la próxima asamblea. No se puede decir aquí. Bueno, entonces, si os parece, ¿qué opináis de mandar una nota de prensa? Se han ido mandando notas de prensa estos tiempos sin ponernos de acuerdo y sin consenso, más que nada, porque no teníamos mecanismos para ello y andamos todos un poco a salto de mata. ¿Podemos consensuar ahora mismo aquí una nota que mandar? A ver, yo creo que más o menos no estamos... Las posturas sobre el tema de la reforma constitucional, más o menos yo creo que sí que hay cierto, no sé si acuerdo, en varias cosas. Una, en que no se puede desvincular la reforma de la Constitución de todo el resto de reformas que lleva habiendo mucho tiempo. Y dos, yo no sé si hay consenso o no, que podría ser una trampa el que nos lleven a votar lo que ellos quieren, como ellos quieren y de la forma que quieren, o sea, con un referéndum de la reforma de la Constitución. Yo no sé si había consenso sobre eso. Lo que sí que me planteo sobre eso es porque tenemos que votar esta reforma de la Constitución, por ejemplo, y no la reforma de las pensiones o las reformas laborales que han hecho en el último año. Que puestos a votar, pues yo estaría de acuerdo en pedir que votásemos todo. Ya que quieren poner una urna, que pongan 10 urnas y votamos al día de las elecciones todo. Pero si no, yo creo que en todo caso lo que habría que pedir es la derogación de los decretos ley que han aprobado esta semana y la anterior y de la reforma de la Constitución, y ya está. Y al menos yo creo que en eso, yo no sé si hay alguien que esté en contra de pedir la derogación de todo eso, visto que yo creo que sobre el tema de pedir referéndum o no, yo creo que no vamos a llegar a un acuerdo ahora, pero al menos pedir derogar y pedir, en todo caso, que no. Sí, pero bueno, pero vinculándolo al decreto ley que han aprobado ahora, y yo creo con todos los que venimos diciendo, y que en todo caso si quieren hacer referéndum, si quieren preguntar, que pregunten la reforma de pensiones, sobre eso que estuve haciendo ahora, si vale. Bueno, vamos a ver, yo estuve haciendo un texto genérico, en principio en la línea de lo que tú comentes, para no entrar si lo hacemos a través de referéndum o no referéndum, simplemente posicionarnos, si es que estáis de acuerdo con ello, por supuesto, posicionarnos en contra de la reforma constitucional, en principio. Voy a leeroslo. Sí. Yo no he visto el texto de la reforma constitucional, pero por ahí fuera, y no digo en el 15M, ¿sí? Bueno, por ahí digo es igual, lo quiero ver, pero por ahí pues hay gente que está de acuerdo en poner un límite al déficit público. Entonces, hay una cuestión que podemos, o sea, son dos cuestiones diferentes, si estamos en contra de la reforma y si queremos un referéndum de esa reforma. Yo, por ejemplo, yo estoy a favor de este referéndum seguro. Y ahora vos sabré dentro de un rato si estoy a favor de eso o en contra de la reforma. Gracias. ¿Queréis alguno más leer el texto? ¿Estás en contra? Bueno, vale. ¿Hay alguien a favor de la reforma constitucional? Bueno, yo en este caso yo lo que veo y es que como nos van a poner a votar un texto que y el que va a salir de ellos, en principio hay que suponer que no va a ser muy bueno para nosotros, ¿no? Pero lo que os decía, bueno, yo voy a leer esto de aquí y tratamos el tema y mandamos lo que queráis. A ver. El movimiento 15M de Oviedo se posiciona frontalmente en contra de ningún cambio constitucional que, como este, vaya contra los intereses de las personas y a favor del capital representado por las grandes empresas y el sistema financiero. En suma, las buenas familias que durante décadas se vienen beneficiando del trabajo de todos los españoles. Ahora, en fin, el que quiera meter alguna enmienda a esta historia, o añadir algo, o quitar algo. No, yo voy rápido, no necesito mucho. Que que está bien lo de ir en contra de las empresas y el capital, pero lo fundamental es que se va en contra de los derechos sociales. Es de lo que hay que hablar, de que nos van a recortar derechos, pero a saco cada vez que falte dinero. En cuanto vuelva a ver, porque hablan de que en caso de recesión se podría subir el techo de deuda. Pero es que no falta entrar en recesión para que tengamos problemas. Un crecimiento mantenido del 0,5% exigiría un mogollón de gasto social y con esta reforma no nos la permiten, con lo cual hay recortes sociales. No solo es un problema... ¿Alguien algo más que añadir? Lo que comentó Riparte es, o sea, de que toda, de que van todas las reformas enlazadas, o sea, enlazar un poco, pues, que todas las reformas que se están aprobando. Pues, Ripa, acércate por aquí, lo metemos en el texto. Venga. La mejor manera de hacerlo entre todos y escribir entre todos. ¿En ningún cambio constitucional o legislativo, que eso no lo habías leído? O legislativo, y es verdad, sí. A ver, sería el movimiento. Voy a ir leyendo lo que tenemos. Una palabra aquí. El movimiento 15M de Oviedo se posiciona frontalmente en contra de ningún cambio constitucional o legislativo que, como este, vaya contra los recortes sociales, vaya a favor de recortes sociales y los intereses y resto de intereses de las personas y a favor del capital representado, bla, bla, bla. ¿Dónde metemos el tema? Que como este vaya contra los a favor de los recortes sociales y contra los intereses básicos. A ver, una cocina. Nos esperamos las reformas. Bueno, decíamos de explicar un poco las reformas que ha habido últimamente, el decreto que han aprobado esta semana anterior, decir pues que se relaciona con aumentar la precariedad laboral, la temporalidad, etcétera, explicarnos un poquitín, y luego recalcar que tanto estos como todos los que vienen aprobando desde las reformas laborales, de pensiones, etcétera, en el último año, pues que se hacen en contra de la mayoría de la población. Que creemos que la mayoría, o sea, que la mayoría de la población rechaza, o sea, que no solo el 15M, sino que la mayoría de la población rechaza todas estas reformas. No sé si se puede decir algo así, pero bueno. Sí, perdón. Entre que escribís el texto, yo quería hacer una propuesta de si se va a hacer una concentración, que por lo visto se va a hacer, queramos o no, pues eso. Lo interesante sería que desde Oviedo, por lo menos, planteáramos algo del lema de la propuesta esta, porque eso es muy... Entonces, se acabó. Bueno. Entonces, yo lo que plantearía era que el lema fuera no es la adquisición de capital, ni esta reforma, ni ninguna adquisición de capital. Oye, casi si nos juntamos ahora que estamos muy pocos todos debajo del paraguas y lo debatimos así en petit comité, ¿cómo lo veis? ¿O queréis seguir como estamos? Bueno, yo sigo con la historia. Vamos a ver. Yo he venido a hablar de mi libro. Es tú con el texto, ¿vale? El lema, para proponer ahí a la Interasamblea, porque claro, yo no quiero que salga ninguna cosa, que no iríamos la mitad, me imagino, de reforma de la Constitución no, referéndum sí. Bueno, porque claro, eso pues no, está claro. Entonces, bueno, una cosa que fuera más incluyente, porque yo conozco el percal y sé cómo va el tema. Entonces, una cosa más incluyente sería algo así, como lo que yo he propuesto, como lo que ha propuesto Capa de no es la crisis del sistema, ninguna reforma, o también podría ser ninguna reforma al servicio del capital, o algo así más genérico. Y bueno, a ver si llegamos hoy, antes de que acabe esto, a un consenso sobre esto. Otra vez creo que estamos cayendo en querer darle al 15M que sea... Le estamos buscando la mayoría para que opine sobre una cosa. Por eso propuse que es muy importante debatir de cómo queremos que funcione esto de la Asamblea después. Para lo cual creo que sería válido, no sé, lo podemos valorar también, que simplemente... los grupos, para que no se pare nada, que los grupos continuaran funcionando con sus cosas, con sus propuestas, o esta misma propuesta que se lleve por la gente que la quiera llevar. No intentemos otra vez al Ágora y a la Asamblea que recoja todas las voces, porque hemos visto que hay muchas y diferentes y diversas voces aquí. Es más sencillo simplemente que los que quieran llevar esto adelante, que lo lleven, sea una gran mayoría, una mínima mayoría o lo que sea, y dejamos el Ágora tranquila. A ver, solo una cocina. Es evidente que ese cada uno puede hacer lo que quiera, pero en las manifestaciones hay una cabecera. Y hay que decir de alguna manera cuál va. Entonces, sería muy bueno que cada uno eligiéramos la que quisiéramos, pero va una. Entonces, si va una cabecera determinada, es evidente que es el mensaje que se está transmitiendo desde esa manifestación. Y mucha gente puede no estar de acuerdo con ella. Y si va una cosa consensuada por bastantes, pues es evidente que bastante más gente va a acudir. ¿Por qué es así? Porque hay que tomar decisiones en determinados aspectos. Muy pocos, seguramente la mayoría no. Pero este es uno, porque el mensaje que se transmita y por qué se convoca una cosa, hay que decidirlo. Y evidentemente hay que decirlo porque hay otras asambleas también en otros lugares que toman decisiones. Y el tema del lema me parece fundamental, como el tema de escribir un comunicado a los medios de comunicación. Porque si no pasa, que cada uno escribe el que le da la gana. Y los medios de comunicación, que ya ha pasado, lo manipulan y lo ponen el nombre del 15M. Y ha pasado. Es que ha pasado dos veces, además, ya. Entonces, claro... Sino una brevísima. Yo, como decías, una pancarta, yo solamente propondría una pancarta permanente y que además lo podíamos tener casi ya de cualquier CM, que es... Nada más. Y hacer una pancarta grande así y ya está. Y cuando saque cualquier cosa, rápidamente. Yo ya puestos a dar maravillosas ideas sobre cómo debería funcionar una asamblea o cómo debería funcionar una organización humana, yo voy a proponer que la próxima vez que se vote, que la opción que menos votos saque sea la que sea vinculante. ¿Qué os parece? A ver, para definirnos un poco, o bien se toma una decisión aquí sobre el lema que se quiere, o se delega a los compañeros del grupo gestión que van a ir a las interasambleas y que pongan el lema que les dé por los cojones a ellos. Una de dos. O sea, y que digan que esa es, bueno, el lema de Oviedo. O sea que, no sé cómo lo veis. Bueno, a ver, voy a ver si encuentro un punto de consenso en esta movida. Si os parece, con esto que yo he leído, más los añadidos que hicieron estos tres compañeros, yo puedo redactar un texto y mañana mismo, por la mañana, mandarlo a todos los grupos por correo. Y cada grupo que diga lo que parezca, intentamos cuadrarlo vía internet, tendríamos el día de mañana para cuadrar este testín, y con él iríamos en bolso para pa la famosa interasamblea del domingo, y también lo mandaríamos a los medios. ¿Paez vos que si lo hacemos así, cómo lo veis? ¿Votos a favor? Porque, vale, dos. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Queda aprobado? ¿Vamos a tomar una birra? Hacémoslo así, digo, para no estar aquí comiéndonos la cabeza, ¿no? Y con los textos a presentar, pues uno sería, no es la crisis, es el sistema. La mandamos mañana con lo que salga, ya había pensado en ello. Y en cuanto a lo de la cabecera de la manifestación, podemos ir con la propuesta de no es la crisis, es el sistema, ni esta reforma ni ninguna otra al servicio del capital, o bien no es la crisis, es el sistema, ninguna reforma al servicio del capital. Porque si decimos ninguna reforma, igual algún reformista fanático se nos tira el pescuezo. Dice, ¿y la mía qué, no? No, nada, que se vote o si no, que lo En cuanto al tema de la ley de iniciativa popular, podríamos votarlo ahora mismo o dejarlo para la siguiente asamblea, que ya va a ser general y ahí ya hay vinculante. No votamos nada, es que somos tan pocos que no tiene mucho sentido, ¿eh? Hay un malentendido. ¿El texto de antes se aprobó o no? No, no. ¿Qué se va a hacer? Mañana durante el día, yo lo escribo, mañana durante el día lo mando a todos los correos de todos los grupos y lo centralizamos, y mañana dedicaremos a eso. Hay que tenerlo listo. ¿Qué grupos? ¿Entre los grupos? No hay grupos. Vale. Pero si no hay grupos, Víctor, ahora mismo. No, los que estamos, los correos electrónicos, la lista de correos. Bien. Y el foro en Facebook, ¿no? Porque estamos como si no dan yo copio y pego. Vale. Lo meto yo en N-1 los correos y el foro. Vale. Tú te ocupas de la lista de correos y cuando me llega a mí el correo, lo copio, lo pego y lo meto en N-1, el foro y el Facebook. ¿Cuál era el problema? El problema es que quieren extender este tema, explicar cuáles fueron las reformas anteriores, especificar el tema de la precariedad laboral juvenil y la temporalidad, y recalcar que todas se hacen en contra de la mayoría de la población. ¿Crees que podemos hacerlo los ahora aquí? Sí, ponémonos. Bueno, yo creo que vamos a ver el tema de antes, de que el texto y tal, es mejor que todos los que estamos aquí o quieran participar, que hoy mismo, ahora, nos pongamos a redactar el texto. Ahora. Y quedan, porque lo único que queda es extender un par de cosas. O sea, ahí, nada más, porque en el fondo estamos de acuerdo todos, ¿no? Pues extender ya un par de cosas y que hoy puede quede aprobado, porque ahí somos unos cuantos de la asamblea que vamos a tomar seguramente unas cervezas después, y va a ser más participativo que por internet, porque mañana, entre que si marchamos para la Tiana, que si nos sigue, que no sé cuánto, yo no sé el tiempo que tendré ni mucha gente a mirar las cosas, y menos mañana sábado. Entonces yo lo que propongo es que aquí en 10 o 15 minutos quedemos todos y hagamos los matices correspondientes, y entendemos que, bueno, está la gran parte de la asamblea y ha aprobado este texto con matices de que se tenga que extender, y así ya lo terminamos hoy. ¿Os parece bien a todos? ¿Hay alguien en contra? Sistema ese, ¿no? Bien, pues queda aprobado. Acabó ya. Bueno, vamos a dar por cerrada ya la asamblea de debate, y si os parece, os emplazo a quedar aquí y entre todos comentamos, como bien dijo Larce, esta historia. Igual hasta lo sacamos ahora sobre la marcha, y si no, pues mañana por internet acabamos de sacarlo, matízase, como veréis. ¿Vale?